En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada. Esto quiere decir que tenemos 210 minutos por delante. Y es que efectivamente hoy hay cambio de hora. Mañana descubriremos que nos roban un poquito de día, que anochece antes, que se acabó lo que se daba, que se fastidia la luz, pero eso sí, hay una hora más en de Rosavientos, que es nuestro hashtag en Twitter, almohadilla Rosavientos. Una hora más con nuestro programa, una hora más con La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, en la codirección Silvia Casasola y por supuesto con todos los colaboradores aquí a mi lado y con el siguiente sumario. Con un mundo en crisis, otra crisis más, vivimos en ella a tiempo perpetuo, pero vivimos una época en la que las faldas de los que mandan enseñan a la opinión pública sus vergüenzas. Estados Unidos espió a todos los dirigentes mundiales, a 35. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, hoy hablaremos, por supuesto, de Kennedy. Teníamos y tenemos preparado un especial a propósito de los 50 años de esa muerte, de la muerte de Kennedy, pero la noticia sobre el espionaje de Obama o el espionaje de Estados Unidos y de la Agencia Nacional de Seguridad al resto de grandes líderes internacionales está acaparando la atención mundial. Y eso que se había avisado que quedaban muchas cosas por conocerse. Y eso que todavía efectivamente no han salido los datos de España, que ya están concretando y que en los próximos días aparecerán y en los cuales sin duda nos dirán que Rajoy, que el gobierno y que millones y millones de conversaciones y de metadatos de los españoles han sido manipulados. Además hay otro dato que yo creo que hoy precisamente el día que vamos a hablar de Kennedy es importante tener en cuenta. Están filtrando que Obama no sabía que la NSA espiaba a Merkel y por lo tanto que espiaba a los presidentes de todos estos países. Estamos en la duda de siempre. ¿Es que los servicios de inteligencia actúan por su cuenta? ¿Es que en el caso de Kennedy también ya actuaban por su cuenta y pudieron llegar a acabar con él? ¿Es que Obama no se entera de lo que hace sus servicios de inteligencia y lo único que quiere es que le dé muy buena información sin saber qué métodos utilizan? Sobre el 50 aniversario del asesinato de JFK de Kennedy hablamos esta noche. La fecha, el 22 de noviembre de 1953, empezó el mito, la leyenda y las sospechas de quién estuvo realmente detrás del magnicidio más importante del siglo XX. También os hablaremos de Jacqueline Kennedy en Mujeres con Historia, y en Historias con Historia os hablamos de espionaje, de avispas asesinas en azul y verde, del comienzo de los tiempos, del comienzo y del nacimiento del universo, de las primeras estrellas, de las primeras galaxias en Eureka y de la vida de Adele, una película esperadísima en el callejón con José Manuel Escribano. De enigmas, del enigma de los sueños en la biblioteca con Laura Falcó Lara, también de enigmas en Crónicas del Misterio, nos vamos en busca, nos lo contarán Lorenzo Fernández y Manuel Carveal, de la naturaleza, de algo muy extraño que cayó en una zona boscosa de la Sierra Gallega, un ovni, una nave secreta. Hoy sabremos más sobre uno de los sucesos más enigmáticos que jamás hayan ocurrido. Y hoy, dentro de unos instantes, recibimos a un auténtico número uno, al artista español más internacional, a un hombre que nos invita ahora a creer en nosotros mismos, que espera y desea que se produzca una activación de la conciencia. Y lo hace como mejor sabe, con música. Bunbury, Enrique Bunbury, estará hoy con nosotros. Nuestro hashtag, nuestra almohadilla en Rosavientos es almohadilla Rosavientos. Esa es nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosavientos, y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Como todas las madrugadas, por supuesto, también está sorteo. Con Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Felicidades, Fernando. Muchas gracias. Ya ha pasado, pero... Ha pasado tu aniversario, pero como es... una hora y media, pero es una felicitación que hace mucha ilusión. Gracias. Claro, pero como estamos de aniversario con JFK, pues también me he acordado de tu aniversario. Y sí, pues estamos esta noche encantados con esta hora más que vamos a participar con cantidad de temas y que los oyentes van a estar también muy atentos y pues también van a estar muy pendientes del concurso y de las pistas que vayamos dando a lo largo de la noche. Y la primera pista que tenemos para ver si la gente sabe cuál es el personaje es que nuestro personaje oculto es de origen humilde, que tuvo que compaginar sus estudios ayudando en la gasolinera de sus padres, que aunque pudo librarse del ejército, decidió alistarse. Y esta decisión pues le vino muy bien porque le convirtió en un héroe de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y después en muchas cosas más que iremos desgranando a lo largo de la noche. ¿Quién puede ser este personaje? En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos ya podéis participar y decirnos quién es él. rosa.vientos@onda0.es y el hashtag almohadilla rosavientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter. Un programa en el que tenemos muchísimas cosas, entre otras el hecho de que se repiten las 2 de la madrugada. Habrá una hora de 2 a 3 y luego volverán a ser las 2 y por lo tanto tenéis una hora más con La Rosa de los Vientos. Una hora que aprovecharemos además para un especial sobre la muerte de JFK. Un especial de materia reservada. Junto a Fernando Rueda también estará el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Y el periodista y historiador Julio Martín Alarcón. Un especial extraordinario, como extraordinarios también nuestro primer invitado, un auténtico número uno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace mucho que deseaba que se pasara por estos micrófonos. Él es un auténtico número uno. Tiene nuevo disco, Palo Santo. Así se titula, una obra que invita a levantarse contra el poder. Todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Una obra en la cual reflexiona sobre el ser humano, sobre sus infinitas posibilidades, sobre el camino interior, sobre las creencias tradicionales, sobre cómo ayudar al ser humano a crecer. A todo eso le pone música, arte, con unas letras que alcanzan un nivel poético singular, un nivel poético único. Distinto, porque eres distinto, lo que fue siempre lo mismo y cambio. Permanecía oculto en ti y ahora está tan claro, es un día soleado y no hay confusión. Dice Bunbury que tras estar en los países en los que se han producido los recientes alzamientos, ha querido hacer un disco social y dar voz a un sentimiento general, pero que también ha vuelto a hablar de sí mismo, de cómo lo vivió y cómo lo sintió. Una obra de rebeldía hacia el mundo actual, de expectación ante las revueltas, de queja, pero a la vez de esperanza, de la necesidad de recuperar saberes ancestrales, convertido en una suerte de moderno chamán. La esperanza en el ser humano crece porque somos capaces de todo. Es el disco más comprometido de este artista, un auténtico número uno. Estaba por Madrid y fuimos a verlo a su hotel para hablar de esto, de Despierta. Ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Enrique Bunbury, muy buenas noches. Buenas noches. Enrique, está sonando Despierta, una canción, a mucha gente la habrá sorprendido, pero lo cierto es que tú desde siempre has sido una persona muy implicada. Hace muy poquito te veíamos un concierto en Madrid con la gira del licenciado Cantinas y ya se notó esa implicación para quienes estuvieran allí. La implicación es fundamental en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo no diría que es sea imprescindible. Creo que depende de cada uno, de cómo vea la profesión. Creo que en el cine, en la literatura, en la música, puedes realizar obras más entretenidas y más humorísticas o amorosas, o puedes hacer tener una implicación social. Creo que todo es absolutamente válido, porque al final en lo que consiste nuestra profesión es en comunicar con alguien, ¿no? Yo, independientemente de la implicación que puedan y la filosofía que pueda haber detrás de estas canciones, al final lo que necesito es que haya un público detrás, ¿no? Que cante las canciones, que les gusten, que se emocionen. Palo Santo es el título del disco. Todo el mundo te lo habrá preguntado, pero yo tengo la obligación también de hacerlo. ¿De dónde viene ese nombre? Palo Santo. Palo Santo tiene muchos significados. Hay uno que es el más obvio, el del diccionario, que es un tipo de madera que se utiliza para rituales sagrados. Ese mismo me parece indicado, porque hay un trasfondo. El disco que habla en principio de la búsqueda y la necesidad del cambio en una parte social y en otra parte personal, creo que hay un trasfondo final en el disco de necesidad de un cambio a nivel espiritual e interno. Entonces, esa misma connotación de la madera de Palo Santo ya me parecía interesante. Algunas de las fotos del disco están sacadas precisamente en un lugar en donde se respira esa espiritualidad, ¿no? Bueno, el lugar es un... Aquí no, en la foto del disco no se ve así del todo como es el sitio, pero es un sitio muy mágico y muy especial. Es un sitio que se llama Salvation Mountain, la montaña sagrada, y es una montaña que se dedicó durante 30 años a pintar a mano un individuo en California, con colores muy vivos y con frases espirituales, digamos, como de una vida de entrega a la introspección y la espiritualidad, ¿no? Soy una persona que cree en las capacidades del ser humano. De hecho, creo que somos capaces de mucho más de lo que nos creemos. Mi única pena y lástima es que el ser humano no confíe en sí mismo. Parece como que de alguna forma consiguieron apocarnos. Después de veintitantos años en el mundo de la música, tu trayecto comenzó y está muy vinculado en sus orígenes a Zaragoza. Ahora vives en Los Ángeles. De Zaragoza a Los Ángeles, pasando por muchos sitios, pero sobre todo pasando por el ser humano y el alma humana, que se ha ido notando mucho en tus trabajos. Me has puesto en un camino muy quizás más emocionante del que he tenido, pero sí, ¿no? Zaragoza ha sido un lugar muy importante, porque es de donde surge todo. Yo soy quizás incluso más zaragozano fuera de Zaragoza. Estas cosas que ocurren, que hay veces que cuando estás en un lugar, digamos que encuentras más lo que te separa de ese lugar, lo que no compartes, y cuando sales fuera empiezas a descubrir las cosas que tienes dentro de ti que pertenecen al lugar de donde naciste. Yo quizás soy más zaragozano en Los Ángeles que cuando viví en mi ciudad, y ese camino que me has narrado así de busca del alma humana, bueno, modestamente intento en las canciones ir un poco más allá de una canción, digamos, superficial, pero también he hecho canciones superficiales, porque a mí lo que me gusta es la música en sí, independientemente de que sea entretenimiento puro o llegue más. Precisamente esa búsqueda del alma humana se nota mucho en tus últimos trabajos y en tus últimos discos, también en este, evidentemente, ya el propio nombre lo dice todo, Palo Santo. Esa búsqueda también de las tradiciones precolombinas, de las creencias de aquellos hombres, el mundo de los chamanes, eso está muy presente. y también ha servido en cierto modo para que se te conozca mucho y muy bien en toda Latinoamérica. Bueno, no sé cómo es la pescadilla esta que se muerde la cola, ¿no? Yo no sé qué fue primero, si mi relación con el público latinoamericano o mi pasión por la cultura latinoamericana, o fue paralelo o es una cosa que fue retroalimentándose, pero el caso es que mi relación con la cultura precolombina y con los pueblos de Latinoamérica es una relación muy profunda, es algo que para mí es sustancial dentro de mi vida, lo que he aprendido y lo que debo a todos estos lugares. Evidentemente es muy llamativo en este primer single del disco, en el vídeo, tú rompes una pantalla de televisión con Rajoy, también con Obama, están todos los colores. En una rueda de prensa reciente en México, alguien te calificaba y tú decías que te gustaba esa calificación como activista social. Activista musical, me dijo. Eso es lo que me pareció sorprendente, porque yo creo que él quería decir activista social o activista político, cosa que no me consideraría jamás. Pero activista musical me gustó. Quizás en este contexto de este disco, porque yo en realidad, yo soy un músico, yo hago canciones, y hoy estoy haciendo canciones sobre esto que me interesa y me apasiona en este momento, y que es sobre lo que he estado leyendo, documentándome y investigando, pero posiblemente para el próximo disco esté hablando de otra cosa. Es, de alguna forma considero mis discos como pequeñas películas y no necesito... No creo que me vaya a quedar en lo social eternamente. Este disco es una necesidad que parte de cosas que he vivido y he visto en los últimos años. El próximo disco seguro que tiene otro contenido. Quienes revisan tu web de vez en cuando se encuentran con una sección fantástica, que es el Think Tank, Tanque de Ideas, en donde incluyes muchas de las cosas que se pueden percibir en Palo Santo. Ese mundo que no es el mundo que forma parte de la cara A, sino de la cara B de las cosas. Sí, bueno, yo empecé a ver que las redes sociales se podían convertir en mi propio medio de comunicación. Digamos que podía llenarlas de contenido como si yo fuera el editor de un periódico. Y entonces pensaba, ¿qué es lo que yo pondría si yo fuera un periódico? ¿Qué cosas me interesan? Y empecé a buscar, bueno, aspectos que me interesan de la... Del mundo, desde lo político hasta la alimentación, pasando por la farmacéutica, pasando por documentales, libros, cosas que quería recomendar a la gente que le interesa un poco lo que hago, por si querían profundizar un poco más en de dónde viene todo lo que me interesa y luego llena de contenido mis discos. Muy crítico en esa sección con el mundo de la medicina oficial, y tú te has acercado mucho a la medicina natural. Bueno, tanto es así que no toco la medicina oficial. ¿Por desconfianza con las farmacéuticas o con lo que venden las farmacéuticas? ¿O con todo? Desconfianza absoluta con respecto a lo que venden las farmacéuticas. En realidad, esto es un poco más profundo como para rellenar en una respuesta de medio minuto, pero mi percepción de la medicina es que la medicina moderna, lo que se llama la medicina moderna, digamos que es una medicina que cura el síntoma, y la medicina holística es una medicina que va a buscar el origen de ese síntoma, el por qué te ocurren determinadas cosas. Entonces yo creo que en general la farmacéutica y la medicina moderna lo que hace es que si tú tienes un dolor de cabeza te quita el dolor de cabeza, pero no ha eliminado el motivo por el que te ha surgido el dolor de cabeza, ¿no? Constantemente te has estado reinventando, has estado intentando abrir nuevas fronteras, abrirte a nuevos públicos. Cuando Héroes del Silencio era un grupo importantísimo en España y en algunos sitios de Europa, os ibais a otros sitios más pequeños a ver si también lograbas triunfar ahí. Después comenzaste tu carrera en solitario y tuviste que empezar prácticamente de cero. ¿Quedan muchos lugares por empezar y por conquistar? Bueno, a mí no me gusta hablar en ningún momento de conquistar, ¿no?, mercados o algo así. Yo pienso siempre en que lo que tienes es que encontrar o empatizar con determinado público que exista ahí y que tenga interés por lo que haces. En principio, yo lo que siempre he considerado es que donde haya gente que hable mi idioma, va a haber posibilidades de que nos entendamos de una forma más natural. Luego están mis gustos particulares, que a mí me encantaría tener éxito en Japón para poder ir habitualmente, que me encanta, ¿no? Pero una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es la realidad. Bueno, Asia te encanta todo el mundo asiático y sabemos por qué. Pero ahora que comienza una nueva etapa, una más, con un nuevo disco, con Palo Santo, en donde el público lo recibirá como ha recibido todos tus trabajos, con un cariño fascinante. El mundo actual, precisamente, lo que facilita es eso, ¿no? Que la gente pueda expresarse y que el artista, en este caso, pueda leer en las redes lo que están diciendo de tu disco. Supongo que todo eso llena muchísimo, ¿no? Sí, yo soy de las personas que consideran que Internet es un lugar fascinante que no nos está poniendo zancadillas a los creadores, sino que nos está dando posibilidades y que, de alguna forma, es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender a manejar. De hecho, yo creo que ya no deberíamos hablar en estos términos. Internet es una realidad absoluta con la que nos codeamos. Hasta mi madre está en Internet. Quiero decir que no es una cosa de los jóvenes vanguardistas. Y creo que tenemos que aprender un poco a comunicarnos a través de Internet, utilizarlo como vehículo de nuestras pasiones. No todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo en Internet. Tenemos que hacer diferentes, ver cuál es nuestro terreno y cómo movernos y cómo llegar a la gente a la que le interesa lo que hacemos, ¿no? En vez de utilizar estas bombas de racimo que se utilizaban antes en la promoción, creo que podemos acudir directamente a ese público al que le interesa sin molestar a nadie más. Hablando de bombas de racimo y de molestar, que también habrá molestado. Te preguntaban en una rueda de prensa hace muy poquitos días en México por la censura del vídeo de Despertar. Tú decías que no tenías claro que existiera esa censura, pero precisamente por esto que nos estás comentando, ¿no? Por mucho que lo quieran censurar, hoy por hoy está en las redes y todo va a llegar absolutamente a todo el mundo. Sí, yo soy consciente de que el clip desapareció dos veces de Internet, pero inmediatamente se volvió a poner. Yo no sé hasta qué punto hubo un intento de quitarlo o sinceramente es probable que simplemente hubiera un fallo técnico y ya está, ¿no? Pero es cierto que ahora es muy muy muy muy difícil. Sí, incluso los propios autores, cuando nos ha pasado que nos han pirateado un disco, hemos tenido problemas para porque se nos escapaba y se distribuía de forma ajena a nuestra voluntad. Podemos hacer exactamente igual con las ideas. El público que se acerca a Palo Santo y que escuche Palo Santo, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo disfrutar del contenido de este nuevo trabajo? Bueno, yo creo que sobran mis explicaciones. O sea, que yo creo que la mejor forma de escuchar el disco es de no hacerme ni caso a mí y ponerse el álbum y el que... A mí me gustaría que la gente entendiera las dos partes, pero si la gente lo desgrana y lo desmenuza y lo escucha en random el álbum, a mí también me parece bien. Creo que lo importante es que haya algo del disco que te guste, yo estaré eternamente agradecido. Nada más, Enrique, que felicitarte, que darte las gracias por acompañarnos con muchas horas de música, disfrutando de tus letras. Te presentan también como escritor y yo creo que eso es importantísimo, porque un músico también es un escritor, es un poeta en tu caso, y ayudas a mucha gente a sumergirse en su yo interno y a crecer y a disfrutar de la música. Yo creo que es la recomendación más importante que podemos hacer, y que la gente disfrute de Palo Santo todas las veces que sea necesario y que se lo pase muy bien. Pues te lo agradezco de verdad mucho, agradezco tus palabras. Un placer, ¿verdad? De verdad. Cuando queráis, aquí me tenéis. Despierta. Despierta de una vez. No digas hijo de Cortés, ni confundas pueblo y soberano. Igual que un chileno o un peruano no tiene por qué ser hermano de Fujimori o Pinochet. Lo dice en la canción Hijo de Cortés, del disco Palo Santo, Bumburi, que ha estado esta noche con nosotros. Despierta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Unos minutos para que sean las 2 de la madrugada, al menos es tiempo suficiente para saludar a Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, 50 años, el próximo 22 de noviembre se cumplen, cuando sean las 12 y media del mediodía, hora de Dallas, porque ahí ocurrieron los hechos, 3 disparos, quizá un cuarto, ahí el quiz de la cuestión, acabaron con la vida de John Fitzgerald Kennedy. ¿Comenzó el mito, comenzaron las dudas, comenzaron entonces las sospechas? Sí, la... Muchos de los grandes magnicidios que ha habido en la historia han contado claramente con un asesino y con todo un entorno que demostraba quién había sido el que lo había organizado, por qué lo habían hecho, cuáles eran los motivos. Sin embargo, el asesinato del presidente Kennedy en ningún momento, desde el mismo segundo en que recibió el primer impacto de bala, se ha sabido realmente qué es lo que pasó allí, ¿no? Ha habido motivos, y luego hablaremos de todos los motivos de la conspiración, de todas las cosas, pero hay que recordar que un dato, y es que Kennedy un año antes había protagonizado la llamada crisis de los misiles de Cuba, en la cual estuvo a un tris, a un punto de acabar con un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Pero antes de hablar de JFK y sus incógnitas, de las incógnitas de su muerte, también de su vida, es necesario hablar, aunque sea rápidamente, de las revelaciones que ha publicado el diario, el semanario alemán germano Der Spiegel. Están causando un auténtico terremoto, revelaciones que apuntan del espionaje por parte de Estados Unidos a 35 líderes internacionales. Cameron, el primer ministro británico, ha reaccionado diciendo que el culpable es Snowden, que pone información en manos del enemigo. Rajoy, el presidente español, que sería uno de esos 35, ha convocado el próximo lunes a las 10 de la mañana al embajador de Estados Unidos. Merkel, la mandataria alemana, es la que se ha quejado, quizá su fortaleza en estos momentos en el continente le llevan a ello, pero es la que se ha quejado más amargamente. ¿Qué va a pasar? Seguro que no lo sabían ya. Seguro. El lunes el presidente Rajoy ha llamado a consultas, va a llamar el ministro de Asuntos Exteriores al embajador. Es un sinsentido, es una cosa de lo más loco. No se llama a un embajador para que te explique, oiga, que me dicen que si usted me ha espiado, que si me puede decir que me ha espiado o no. Se le llama para decirle, usted me está espiando, usted está haciendo todo ese tipo de cosas. A mí, de todas formas, me llama la atención que no llamen al embajador de Estados Unidos, no llamen, por ejemplo, al embajador de Inglaterra, de Gran Bretaña, puesto que este espionaje lo está llevando a cabo Estados Unidos con los países de Echelon, como hemos contado, en el cual Gran Bretaña es el número dos de esos países. Sin embargo, por aquello de no separar, de no enfrentarse en la Unión Europea unos con otros, han dejado de lado a Cameron. Pero sin ninguna duda habrá que esperar, porque todas las pruebas del espionaje las están facilitando los periodistas y tendremos que esperar a esas pruebas para demostrar algo que ya sabemos, y es que nos han espiado como les ha dado la gana. La figura de Snowden, hablábamos sobre la semana pasada, La figura de Snowden está detrás de esta historia, pero se habla de que detrás de él, en la organización, de cómo pueden estar saliendo estos documentos y de lo que pueda salir en el futuro, que puede poner en riesgo incluso, dicen algunos, las relaciones transatlánticas, podría estar la mano de Putin. Yo creo que no. Yo creo que todo esto es un montaje que ha hecho y ha diseñado perfectamente Snowden con la prensa, con algún periodista concreto, y que han diseñado todo esta cosa. Otra cosa, que es lo que poníamos ya en duda aquí el otro día en cuestión, es si Snowden le ha facilitado esa información a los rusos. Desde mi punto de vista, sí se ha tenido que facilitar al menos una parte de ella para seguir. Pero lo que está claro es que todo esto es la consecuencia de Snowden antes de huir la que montó. Había que hacer estos apuntes necesarios, ha sido actualidad esta semana, dentro de muy poquito se hablará y mucho. Nosotros lo vamos a hacer hoy y también de mucho sobre la muerte y las incógnitas relacionadas con John Fitzgerald Kennedy, pero será después de las noticias en Onda Cero, las noticias de las 2 de la madrugada, las primeras noticias esta madrugada a las 2 de la madrugada con Ismael Terriza, que nos pone al tanto de esa actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Por primera vez en esta noche son las 2 y 6 minutos. Y comenzamos este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y nuestra etiqueta en Twitter para que participéis. Almohadilla Rosa Vientos, una hora que vamos a dedicar casi por completo. Hablaremos en de espionaje con Javier Sanz, en sus historias con historias, si da tiempo, pero una hora que casi por completo vamos a dedicar a la figura y a las incógnitas en relación a John Fitzgerald Kennedy, a JFK. Pero antes, Silvia Casasola, unas pistas más para averiguar quién es nuestro personaje oculto esta madrugada. Sí, alguno ya está intuyendo por dónde puede ir, pero bueno, para el que todavía no lo tenga muy claro, vamos a dar algún dato más. Este personaje era la mano derecha del presidente Eisenhower, llevaba una carrera meteórica en política hasta que se topó con un oponente mucho más carismático que él, perdiendo en casi todos los debates en los que se enfrentaron. Y si alguno tiene alguna duda, puede escuchar nuestra pista sonora. Mr. Nixon, did you know about the burglary of our Democratic National Headquarters at the Watergate? Hoy estamos, pues nada, practicando idiomas, que es de lo que se trata. Así que ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quién es él. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues retomamos Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, a quien también le podemos leer en su blog en Materia Reservada 3.0, una nueva clave, ¿no? Sí. Había que escribir también un poquito y bueno, y ahí estoy en el blog. Bueno, como todos, que en el fondo todos teníais blog, pero yo faltaba y ya soy uno más de la clase. Fernando Rueda es otro más que se apunta a las no actualizaciones de los blogs en Internet. ¿Cómo no actualizaciones? Ya verás a lo que me refiero. Pero hay, luego hay, cuesta hay, mucho trabajo ponerlo también al día. Ah, bueno, ya. No, yo escribiré una o dos veces, sin duda, ya veréis. Y sí, será muy bueno. Pero hay poses fotográficas que ahora se llevan mucho. Y luego iré sacando mis fotos secretas, pero vale. Eso poco a poco. Vale. El enigma de Dallas, ese se titula un trabajo extraordinario de investigación que ha publicado la revista La Aventura de la Historia. Uno de sus autores está esta noche también con nosotros, Julio Martín Alarcón. Muy buenas, Julio. Buenas noches. La gran incógnita es saber si hubo un cuarto disparo que explicaría si había o no conspiración tras la muerte de Kennedy. Una de las muchas incógnitas, por supuesto. Una de las muchas incógnitas, pero lo que demarca un cuarto disparo es la existencia de una conspiración, lo que acabaría con la teoría del asesino en solitario, Lee Harvey Oswald. Nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. Allí está el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, ¿cómo está viviendo? Faltan todavía unas semanas, pero ¿cómo está viviendo Estados Unidos los prolegómenos? Aún quedan, como decimos, varias semanas, pero ya se está hablando mucho sobre los 50 años de la muerte, del aniversario del fallecimiento y del asesinato terrible en Dallas de JFK. ¿Cómo se está viviendo allí? Así es, comienzan a aparecer muchos libros, también ya especiales sobre la vida, la muerte, la presidencia, la historia, la familia de JFK y mucha cobertura para lo que se espera durante las próximas semanas de una celebración muy especial de este 50 aniversario del magnicidio de Dallas. muchos libros, muchas novedades y alguna de esas informaciones que pueden aclarar algo más sobre lo que ocurrió hace 40 años. Es que Bruno, después 50. De escribirse 40.000 libros de Kennedy, de su vida, de su muerte, de Jackie, de sus hijos, de su legado, de Camelot, de la presidencia, de la familia y de todo lo relacionado con el atentado, todavía hay algunos autores y sobre todo, sorprendentemente, algunos editores que piensan que hay espacio para que haya más información, y con la llegada de este 50 aniversario se han publicado nuevos títulos que andan un poco ligeros de equipaje, hay que reconocerlo, porque no aportan muchas cosas ni ofrecen revelaciones importantes, quizás porque ya no hay nada más que revelar, según muchos. Hay algunos que analizan cómo hubiera sido, Bruno, por ejemplo, la presidencia de Kennedy en el primero y en el segundo mandato. Es decir, si hubiera estado 8 años en la Casa Blanca, de no haber terminado súbitamente. Otros que vuelven a retomar el tema de Camelot. Otros, por ejemplo, que analizan la influencia que tuvo en la vida de la pareja, tanto de Jackie como de John F.K., su hijo Patrick, que solamente estuvo vivo durante 39 horas y que falleció en 1963, en agosto de 1963. Es decir, hay muchísimos libros nuevos que han aparecido, aunque también hay expertos que mantienen que falta un libro monumental, un libro definitivo sobre Kennedy, como los hay escritos en este país sobre otros presidentes, como Lincoln, como los Roosevelts, como Wilson, como Jefferson o como Nixon. Hay que decir que falta un libro definitivo, quizá porque el mismo personaje ha creado entre los autores pues una vinculación que es muy difícil escribir sobre un mito, al que todos estos autores han colocado un pedestal. Pero también la culpa de que no exista un libro fundamental que recoja, como a otros presidentes, la vida y la influencia que tuvo en la política y en la nación, JFK, se debe también a sus herederos y la familia, que tienen todavía muchos documentos en su poder. Y por ejemplo, hay documentos en la biblioteca de Kennedy en Boston que no podrán escucharse y verse y leerse hasta dentro de otros 50 años. Porque el secreto todavía prosigue. Algunos esperan que en 2013, con los 50 años, se liberen informaciones, pero no está tan claro que esto vaya a ocurrir. No, ni muchísimo menos. Todos los libros están un poco hablando de cuáles son las conclusiones fundamentales de las investigaciones, el único autor de este atentado, estas balas que parece que daban vueltas y que de forma mágica golpearon al gobernador de Texas y luego golpearon a Kennedy ya mortalmente en la cabeza. Es decir, todas esas especulaciones continúan y no hay ninguna información nueva que pueda comprobar que efectivamente ni hubo una conspiración, y tampoco, claro está, demostrar a ciencia cierta de que la versión oficial de la Comisión Warren fue la definitiva, aunque, claro está, fue la que oficialmente se aceptó. ¿Y la tendencia, Agustín, de estos libros, hacia qué punto va? ¿A poner un poco, ensalzar la figura de JFK o a desmitificar? Que últimamente parece que va más en ese sentido, en denostar al personaje. Los libros, Silvia, que están apareciendo en las últimas semanas o en los últimos meses, van bien por un análisis sobre lo que podría haber sido, lo que podría haber sucedido si no se hubiera producido el magnicidio de Dallas, si el presidente hubiera terminado, si el país hubiera finalizado de forma definitiva su entrada en Vietnam, como también la división racial, porque recordemos, la ciudad de Dallas era una ciudad que era peligrosa para Kennedy, era una ciudad muy muy muy dividida, muy extremista, en la que el 70%, el 75% de los ciudadanos eran blancos, y era una ciudad segregada. Había habido durante las semanas anteriores, en el verano del 63, graves enfrentamientos raciales, también demostraciones, por ejemplo, al embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, hubo una manifestación en la que le golpearon, le dijeron que le echaron. Hubo también atentados más limitados, reducidos, contra algunos funcionarios públicos a los que fueron golpeados. Es decir, la ciudad era una ciudad peligrosa para un presidente, y evidentemente lo sorprendente fue que no fue ningún extremista de derechas el que atentó contra él, sino fue un hombre relacionado con el extremismo de izquierdas el que finalmente cometió el asesinato. La verdad es que se ha hablado mucho de este asunto del que nos acabas de mencionar, la peligrosidad, la situación de Dallas, la creencia de gran parte de esa sociedad que él, de hecho, una de las primeras decisiones de Kennedy fue después liberar a Martin Luther King. La figura de Martin Luther King también era muy importante en aquellas fechas, la liberación de la población de color. Se ha hablado de esa posibilidad, se sigue hablando de la tesis sobre que en realidad un supremacista blanco fuera el causante o esa ideología estuviera detrás de la muerte de Kennedy, que eso estaba provocando una división dentro del Partido Demócrata y que esa división se cortaba cortando la vida de su principal adalid. Ya sabes, hay muchas teorías de la conspiración, que si la industria militar, que si la CIA, que si Fidel Castro, que si efectivamente los supremacistas blancos, todos son especulaciones. Nunca se han encontrado pistas definitivas de que existiera otro pistolero que cometiera el atentado, y solamente Oswald fue el hombre al que se le relacionó porque fue casi pillado in fraganti horas después de cometer el atentado. En cualquier caso, hay algo. La ciudad en este 50 aniversario, durante mucho tiempo Dallas, Bruno, ha estado avergonzada de ser el lugar donde se cometió el asesinato político más importante de la historia de esta nación. Incluso se la llamaba la ciudad del hate, es decir, the city of hate, la ciudad del odio. Ahora, 50 años después, se prepara para recordar la muerte de JFK con muchos actos culturales, con conferencias, con simposios, con reuniones de expertos, por supuesto también con una participación de los teóricos de la conspiración, los conspiracy theorists que llaman aquí en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, otra de las cosas que va a haber es un proyecto de 16 kilómetros desde el trayecto desde el aeropuerto de la ciudad hasta la plaza Daley, que es la plaza donde se cometió el atentado, con un motivo muy especial: el amor. Es decir, quieren reunir 10.000 pósters en los que el motivo especial sea el amor. Y efectivamente también hay otra reunión, que es un programa de que se van a leer los discursos del presidente, y va a haber conferencias y expertos sobre su vida, sobre lo que fue su presidencia. Pero está claro que Dallas es una ciudad que quiere salir de esa sombra, de ese momento dramático del atentado de hace 50 años. Y por ejemplo, es una ciudad completamente cambiada. Si estábamos diciendo antes que el 75% de la población en 1963 era blanca, ahora el 42% de la población en Dallas es hispana, y en las dos últimas elecciones Barack Obama fue el candidato presidencial más votado. ¿Hay un museo, Agustín, dedicado a la tragedia de Kennedy? Hay museos. El lugar desde donde disparó Oswald es el museo, es el gran museo que hay que ver, porque se puede ver en un lugar que tiene unas ventanas especiales, el lugar donde supuestamente él se colocó para disparar para hacer los tres disparos que oficialmente fue los que realizó: uno que falló, otro que le dio en el cuello, y el tercero ya definitivo, el que le destrozó el cráneo. También se puede ver en la lejanía el punto exacto donde iba el vehículo de JFK, y la verdad es que la ciudad, si quería no aprovechar o tenía vergüenza de ser este lugar, desde luego que lo está aprovechando, o lo ha aprovechado siempre en los últimos años, para que los turistas vean exactamente, pasen y estén en el lugar donde se cometió el atentado. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, acercándonos un poco a cómo se está viviendo, falta todavía de 4 semanas, pero cómo se está viviendo en los Estados Unidos este aniversario, el 50 aniversario de la muerte, del asesinato de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Agustín, muchísimas gracias. Buenas noches, Bruno. Fernando, un asunto importante. No habéis hablado de Marilyn Monroe. Bueno, todavía. Hay muchas cosas. Ni de Frank Sinatra tampoco. Hay muchas cosas todavía sobre las que hablar. Precisamente tanto a Marilyn Monroe como a Frank Sinatra, como a la persona que acabó con el responsable, con el oficialmente único culpable, como es a Lee Harvey Oswald, de ese asesinato, se les vinculaba a todos ellos con la mafia. El hecho de que la muerte de Kennedy fuera una venganza de la mafia contra las decisiones del que entonces había sido fiscal general del Estado, el hermano de Kennedy, es una de las hipótesis que se ha mencionado. No sé, Julio, como tú dices en el artículo, todas las hipótesis que se han mencionado para explicar la muerte de Kennedy son plausibles. El problema es que en todas falta algo, ¿no? Sí, todas tienen visos de realidad, pero son indemostrables porque no aportan nada esencialmente nuevo sobre las pruebas que ya trató la Comisión Warren y después el Comité del Congreso que estudió otra vez el asesinato. De todas formas, apuntáis el tema de la mafia. Es quizás la teoría que más gusta en la izquierda americana y la que más empuje ha tenido. Porque efectivamente, como comentabais, Robert Kennedy persiguió activamente a los líderes de la mafia, a Carlo Marcello, a Giancana, a Jimmy Hoffa, y bueno, entraba dentro de los posibles vendetas de la mafia. Por otra parte, Jack Ruby, que es la persona que mata a Lee Harvey Oswald, cortando la posibilidad de un juicio, que esto es muy importante, porque hablamos de versión oficial, pero no hay nada oficial, es una comisión, es decir, no hay un juicio, no se contrasta con testigos. Entonces, el problema es que ya Rubin certificó eso que dicen, los muertos no hablan. Exactamente, entonces al Jack Ruby, que no se le calificó nunca de mafioso, pero sí de tener algunos lazos con la mafia, pues es el lo que ha empujado siempre las teorías de la mafia, que son las que más gustan, además porque siempre acaban todas, de alguna manera, conspiraciones de CIA, de la mafia, del FBI, acaban siempre en Cuba. Y ahí tenían intereses antes de la revolución de Fidel Castro. Pero está todo muy enredado, porque se supone que John F. Kennedy también tenía sus relaciones con la mafia, has mencionado a Giancana, y pues bueno, también ahí tiene mucho que ver el asunto de Cuba. Incluso decían que le había hecho el encargo de matar a Fidel Castro. Sí, bueno, de hecho es que todas las teorías acaban siempre en el tema Cuba. Habéis comentado antes la crisis de los misiles. Era un poco el tema más incómodo de la política exterior norteamericana en ese momento. Se unían varias cosas. Se unía pues que Kennedy se había encontrado un plan de invasión a Cuba ya prácticamente hecho de la administración anterior, Eisenhower. No acabó de estar muy de acuerdo, la autorizó, pero no con todos los elementos que hubieran querido los anticastristas. Y a la vez, pues había mucha gente interesada en derrocar a Castro, la mafia entre ellos, para volver a tener ese centro de ocio y de lavado de dinero, y el propio Kennedy, porque tenía una amenaza comunista ahí. Y el gran problema de todo esto es que, tras la crisis de los misiles, que había sido el punto más peligroso quizás de la Guerra Fría, se había llegado al pacto con la URSS secreto de que Estados Unidos nunca intentaría derrocar a Fidel Castro. Entonces, parece que las operaciones secretas de la CIA no hicieron caso de esta recomendación y siguió habiendo operaciones, la famosa Operación Mangosta. Pero todas esas operaciones fueron encargo de Kennedy. Eso es. Kennedy en ningún momento cumplió su palabra, con lo cual eso en realidad, digamos, que jugaría a favor de la mafia. Es decir, Kennedy monta, aunque le hace la promesa al presidente ruso de que no va a hacer nada, él sigue montando esa operación y otras. Y una de esas operaciones incluso, lo que hace la CIA es hablar con la mafia para llevar a cabo el asesinato. Motivo por el cual yo, frente a la tesis de la mafia, yo creo más en que lo que sí se puede demostrar es que hubo manipulación y mala fe en este tema por parte de la CIA. Fijaros, no he dicho que haya sido la CIA, pero ¿por qué había gente que tenía tan mala baba? Y entonces doy los datos que en los cuales me apoyo. Primero, que el Comité del Congreso ya habló de una ocultación de pruebas por parte de la CIA y del FBI y de algunos otros. Por otro lado, quiero recordar aquí que Howard Hunt, que es un destacado miembro de la CIA, de lo más guarrindongo que ha habido en la historia de la CIA en sus relaciones con los políticos, hizo una confesión momentos antes de morir, hace muy poco tiempo, en el cual decía que esto fue una conspiración directamente de la CIA y que en esta conspiración, que es lo que él decía, en el momento antes de morir era que él y junto con otros miembros de la CIA lo habían llevado a cabo con el deseo de apoyar a Lyndon B. Johnson. Y esto lo dijo Howard Hahn en el momento antes de morir. Quiere decir que por un lado hay testimonios y otras cosas que podremos decir más adelante, y además hay un reconocimiento de que hubo ocultación. Lo que pasa es que no sabemos qué se ocultó, qué no se ocultó, porque hasta 2017, que preguntabas antes, Bruno, no se desclasificarán, creo, los papeles de la CIA. Parte de los documentos. Efectivamente. De hecho, se van a desclasificar por una ley que se aprobó en el año 91 a raíz del revuelo que causó la película de Oliver Stone, JFK, porque en principio iba a ser una fecha muy posterior, mucho 2038 me parece que era. Respecto a las tramas de la CIA, la mafia, etcétera, es que se enturbian unas con otras, efectivamente, porque la mafia tenía sus intereses en Cuba, la CIA también, y Kennedy el primero, que fue el que siguió haciendo esas operaciones. Entonces, lo que sí es cierto es que todo acaba siempre en ese mismo nudo gordiano de la acción internacional de Kennedy y bajo el trasfondo de la Guerra Fría y de los peligros. De hecho, lo que se suele decir es que a todo el mundo le interesaba la versión del asesino único, o sea, del asesino solitario, incluyendo al propio Robert Kennedy y a los demás, para que no saliera a luz todo este posible incumplimiento del pacto con la Unión Soviética. Fíjate, precisamente a propósito de este asunto, con Almadía Rosavientos en Twitter, Soso Cristian nos dice que hay una nube de oscuridad en torno a Kennedy, tan espesa que es posible que nunca sepamos la verdad sobre su muerte, y nos habla de ese entorno, de la propia familia Kennedy, del propio poder, que no estaría interesado, ¿no?, en que se supiera esa verdad. Sí, de hecho Robert Kennedy llevó una investigación por su cuenta en los meses inmediatamente posteriores, que no se suele conocer. Bueno, es evidente que en el momento de la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy, el relato del asesino en solitario, perturbado, que con afán de notoriedad, que es un perdedor, lo contrario a lo mejor a la imagen de éxito de Kennedy, conviene a mucha gente y además al pueblo americano en ese momento, pues que todavía es relativamente ingenuo, porque ten en cuenta que todavía no ha ocurrido todavía el caso Watergate, no ha ocurrido que será un momento muy importante en la investigación de Kennedy, pues le interesa y al final casi como que compra la versión de la Comisión Warren hasta unos años después. Porque además había muchos movimientos de papeles cuando murió John Fitzgerald Kennedy. Robert Kennedy se dedicó a mover todo, que incluso el vicepresidente, que era Lyndon B. Johnson, para que no estuviera al tanto de lo que ellos estaban haciendo. Sí, bueno, de hecho Robert Kennedy incluso públicamente estuvo de acuerdo con la Comisión Warren. Luego su hijo incluso decía en unas memorias, me parece que en privado decía que no era así, porque él mismo había investigado y sabía que no. Ahora bien, que ese resultado de esas investigaciones, que según autores apuntan siempre, bueno, en el entorno de la CIA y la mafia o la combinación de ambas, pues desde luego no interesaba nada y además en ese caso sí que se cumplía el mantra famoso de no, es que es un problema para la seguridad nacional. Es que en la Guerra Fría podía serlo si se había incumplido ese pacto con la Unión Soviética en la crisis de los misiles, por la cual Estados Unidos jamás intentaría derrocar a Fidel Castro. Oye, un solo apunte. Fijaros que a partir de ese atentado, cada vez que suena un tiro alrededor de un presidente de los Estados Unidos y van a coger a alguien, lo primero que hacen los escoltas es protegerle. Es decir, no es que le cojan, es que para que nadie le mate. Es decir, ahora ya la obsesión es que el asesino o cualquier persona que atente contra el presidente pueda salvar la vida, ¿no? Sí. Vamos a centrarnos en el lugar de los hechos, en el momento de los acontecimientos, a las 12:30 del mediodía de ese 22 de noviembre del año 1953, porque se produce un asunto interesante y vamos a analizar algo de esa escena. Los guardaespaldas que caminan junto al Lincoln, junto al coche presidencial, en un momento determinado se abren, se separan un poco del coche. Para un francotirador esa situación era excepcional, porque el blanco se aclaraba. Y justo delante de ese blanco, porque el tirador excepcional se encontraba en el punto exacto para que pudiera dar en su objetivo, si se abrían los guardaespaldas, que era la sexta planta del edificio en donde se encontraba Lee Harvey Oswald. Y esto apunta hacia, si no fue casualidad, esa apertura, ese movimiento de los guardaespaldas en el momento del asesinato de Kennedy. Unido a algo que tú has mencionado, que has resaltado, pero que en todas tus palabras a lo mejor alguien no se ha dado cuenta. Has hablado de tirador excepcional. Es decir, que no se da tan fácilmente a alguien que tenga esas cualidades, ¿no? Alguien que hasta hacía no mucho tiempo había estado residiendo en Rusia, que estamos en una etapa de la Guerra Fría y que cuando el tío vuelve nadie se mete con él, no existe ese control no solamente de la CIA sino del FBI, y que anda libre cuando todo lo lógico habría sido un control, una vigilancia y una cosa. Yo hay que decir que los que iban con el presidente no son de la CIA ni del FBI, sino que son de lo que ellos llaman el servicio secreto. Que es, como sabéis, es un organismo de vigilancia, de protección del presidente y de algunos altos cargos y cargos extranjeros, pero que hay una confluencia de datos que habla de algo mucho más preparado que un loco, que es lo que se nos presenta, que un loco que se pone con un rifle y que se pone a disparar. Yo por eso, repito, creo que hay una conspiración y que esa conspiración, puedo aceptar los argumentos de Julio de la mafia, pero yo sigo pensando que era la CIA la que... Mis argumentos, son argumentos que existen y que se han repetido, sobre todo por el segundo comité. El segundo comité... que fue el primero en abrir un poco el debate de verdad al admitir la posibilidad de un segundo tirador, lo que necesariamente implica una conspiración. Pero perdona, Julio, di por qué se levantó la liebre para que se abriera de nuevo el caso. Bueno, hay dos razones fundamentales, en mi opinión. Primero, el escándalo Watergate. Es un punto en la historia de Estados Unidos en el cual ya el pueblo americano piensa, no sé, un presidente Richard Nixon nos ha engañado y ha espiado al Partido Demócrata. Entonces, bueno, hay un clima ya predispuesto a pensar que las autoridades gubernamentales pueden esconder cosas, operaciones secretas, operaciones encubiertas, etcétera. Y un segundo dato fundamental es que por primera vez en 1975 se emite la cinta Zapruder en televisión. Esto, bueno, es un impacto en la sociedad estadounidense, porque las imágenes son brutales. Ahora mismo se puede ver en internet, en YouTube, en cualquier sitio. Es brutal. Y además el movimiento de la cabeza de Kennedy, esto luego dio lugar a un montón de investigaciones, es hacia atrás, no hacia adelante, como podría parecerle a una persona normal cuando te disparan desde atrás, como se dijo, ¿no? Entonces, eso unido a otra serie de investigaciones y comités, todos motivados por el escándalo Watergate, que empezaron a investigar las actividades de la CIA encubiertas, entre ellas el Comité Church, el Comité Rockefeller también, una serie de investigaciones, pues hicieron un poco a las autoridades norteamericanas investigar de nuevo el asesinato. Entonces, ese comité lo que establece es eso, que hubo un segundo tirador, luego si queréis lo comentamos, por unas grabaciones que encontraron, pero aunque no apuntaba a la mafia, decía que Carlos Marcelo, supuestamente, tenía los motivos y la posibilidad de haberlo hecho. Lo cual no significa que tuvieran pruebas para demostrarlo. Y luego Robert Blakey, que era el presidente de este, bueno, el director, el jefe de este comité, personalmente trasladó a la opinión pública que él creía que había sido la mafia, y luego publicó un libro incluso en el que lo afirmaba. Evidentemente también es un momento de... Es muy oportunista, ¿no? Es decir, bueno, sí, hubo una conspiración, porque ya la gente después de Watergate, pues no se puede tragar tan fácilmente la visión, como decía Fernando, de un asesino loco que por sus propios medios mata al presidente. Y a la vez seguía apuntando a son unos malos, la mafia, pero no son ni el gobierno, ni la CIA, ni nadie, ¿no? O sea, que la oportunidad política al momento también es importante. Teniendo en cuenta que en ese momento el presidente era Gerald Ford, que tenía que lidiar con todo lo que había supuesto el final de Richard Nixon, y bueno, tenía su oportunidad política también la comisión. Nada más no se mojaba demasiado, decía, no, ha habido una conspiración y ha habido un segundo tirador. ¿Pero quién ha sido? Pues no sabemos, no podemos determinarlo. Ahora, ha podido ser la mafia, porque hay motivos y tal. Entonces, Ese es un momento importante, ¿no?, en la investigación de Kennedy. La afirmación que ha citado Julio, afirmación Zarbrüder, es fundamental a la hora de examinar los sucesos. En esa afirmación se observan los diferentes disparos, pero hay otra grabación en la que se encuentra eso de lo que hablaba la segunda de las comisiones. Ese cuarto disparo que se escucha en una de las filmaciones. Ese cuarto disparo, sabiendo que Lee Harvey Oswald solo hizo tres, ese cuarto disparo habla de la probabilidad de la existencia de un segundo francotirador y, por lo tanto, en la probabilidad de que detrás del atentado existiera una conspiración. Alguien hubiera conspirado para acabar con la vida de JFK y no hubiera sido cosa de un lobo solitario. Vamos a escuchar esa afirmación obtenida, ¿verdad, Julio?, desde las motocicletas, el sonido en el que se escuchan las cuatro. Sí, es exactamente una grabación de la radio que se queda encendida de una de las motos de la policía de Dallas. La oímos. Cuatro disparos claramente, pero Lee Harvey Oswald solo hizo tres. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo han explicado los que defienden la versión oficial o que defienden que la comisión Warren, cuando hablaba de tres disparos, tenía razón? Pues de la misma manera que los teóricos de la conspiración ponen en duda a la comisión Warren, invalidando la prueba, diciendo que es ruido estático. De hecho, hubo una investigación de 3 años después de este comité de la Asociación de Científicos Americanos, creo que determinaron que eso había sido ruido estático y que, por tanto, es como siempre, ¿no? O sea, una prueba se invalida por el otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por el otro bando. La cuestión es que, efectivamente, como comentabas, necesariamente un cuarto disparo implica una conspiración, porque Lee Harvey Oswald, aunque ya se ha dicho aquí que era difícil que hiciera tres disparos, o sea, cuatro era imposible, porque no tenía tiempo, literal, el cuarto disparo es casi simultáneo con el tercero. Porque era una escopeta que eso sí se ha, bueno, un rifle que sí se ha investigado, había que volver, digamos, a cargarla, volver atrás, volver adelante, y el tiempo que hay para el que hay posibilidades de ese cuarto disparo no existió durante el atentado. Por lo tanto, si se oye un cuarto disparo, si hay efectos de ese cuarto disparo, lo tuvo que efectuar otra persona. Y además es muy importante lo que apuntaba antes Julio, es que el movimiento de cabeza es revelador, porque si le está dando por detrás, lo normal es que vayas hacia adelante. Eso impactó a la opinión pública de tal manera que es que no ha habido manera ya de hacer creer a nadie que Lee Harvey Oswald fue el asesino en solitario, y eso a pesar de que todas las pruebas, siendo sinceros, apuntan a Lee Harvey Oswald. Tienen el rifle, tienen las huellas, sitúan a Lee Harvey Oswald en el momento del asesinato, en el sitio, hay testigos que le ven marcharse, bueno, o sea, tienen todas las pruebas y sin embargo nadie se lo cree, porque efectivamente esa grabación es definitiva. Aún así, casi todas las comisiones acabaron afirmando que el disparo venía de detrás, el disparo fatal. O sea, yo hay otra cosa también que referido a Lee Harvey Oswald, a mí me hace ver, claro, también con los ojos del año 2013, lo que es la conspiración. Yo cada vez que veo en televisión cuando un detenido lo meten con todo tipo de precauciones en los coches, no le dejan ver, sobre todo si son de alta peligrosidad y tal, y sin embargo lo sacan a la calle mostrándolo a la manada, digo despectivamente, que había ahí esperando, permitiendo que Jack Ruby le pegue unos tiros. Es decir, se ve que por lo que fuera no había salido mal ese asesinarle, o no había huido, que es lo que pensaban, que le habían pillado, y entonces los propios policías le sacan y le ofrecen como objetivo. Es decir, yo creo que hay alguien que estaba realmente loco porque lo mataran, porque pensaban que podía aguantar los interrogatorios durante una serie de horas, pero luego podía ser como Aliaska, el que mató al Papa, ¿no? Claro. Que tantos años encerrado, al final iba a terminar largando, contando, diciendo cualquier cosa, ¿no? Lady Enfant, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, dice, a propósito de este disparo del que estamos hablando, que la cabeza va hacia atrás porque fue disparado desde el montículo de hierba que había delante de él. La existencia de ese disparo, ese extraño movimiento de la cabeza, ha dado muchísimo que hablar, como lo ha dado tanto la película JFK de Oliver Stone. Habla mucho de ese asunto, de la famosa bala mágica, porque aquí la cuarta bala, pues por un lado está la bala mágica, por otra está la que provoca ese movimiento en la cabeza, por otro lado la que graba esta motocicleta, que no es la bala, la cuarta, la que acaba con Kennedy, pero sí nos implica la existencia de otro disparador, que quizás es la teoría más factible, que el movimiento de cabeza sí se pueda explicar por el disparo de Oswald, que Oswald fuera quien acabara con él, pero que no actuara solo, que hubiera más gente en aquel entorno. Es lo que determinó el segundo comité, exactamente eso, que hubo un segundo tirador, pero que la bala que mató a Kennedy fue la que disparó Lee Harvey Oswald. Y luego, comentando lo de Fernando, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que el elemento más claro de una posible conspiración es el asesinato de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby. O sea, es absolutamente increíble que el supuesto asesino del presidente sea trasladado sin ningún tipo de seguridad y que Jack Ruby entre junto con reporteros. Efectivamente, había una manada de gente bastante importante y pueda pegarle un tiro en frente de todos los policías. Es bastante increíble. Se llegó a la conclusión de que Jack Ruby había tenido ayuda para entrar en este sótano de la policía, aunque no necesariamente sabiendo la policía que fuera para asesinar a Lee Harvey Oswald. Y sobre lo que comentabas de los tiros, evidentemente sí. Es que además, desde el primer momento, hubo testigos que dijeron haber oído disparos desde el montículo de la valla de Grassinol, del llamado Grassinol. Entonces, eso unido a la evidencia acústica, sí, vamos, deja bastante, bastante claro que pudo haber un cuarto disparo. Aún así, insisto, ninguna de las investigaciones acabó diciendo que ese fuera el disparo fatal, porque además las heridas de Kennedy tampoco explicarían a lo mejor en la cabeza un disparo frontal. Esto ha tenido mucha controversia porque la autopsia es quizás el punto más oscuro de toda la investigación, ya que casi nadie pudo ver realmente nunca las fotos ni el cadáver. Y bueno, con el cadáver hay dudas desde el principio, incluso qué hace Jacqueline Kennedy, la forma en la que se acercó, ahí hay una actitud rara en Jacqueline Kennedy, yo no sé si también forma parte de la teoría de conspiración o no, no se supo bien qué pasó y qué se hizo con el cuerpo de Kennedy, pero una de las cosas que sí se sabe, pero sobre la que se habla poco, porque nos lo dice, por ejemplo, Kitty Pazo con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, que Lee Harvey Oswald fue un tonto útil. No era tan tonto. Oswald tiene una biografía verdaderamente apasionante. Oswald había estado en Rusia, se sabe. Había tenido y tenía contactos muy importantes. Y el hecho de que volviera a los Estados Unidos y que la CIA no hiciera nada, ni hubiera ninguna vigilancia con Oswald, eso llama muchísimo la atención. Claro, sí, sin duda, lo que yo decía, no solamente es eso, sino que él estuvo haciendo manifestaciones a favor del comunismo. Algo que dice, joder, que un tío haga manifestaciones a favor del comunismo no pasa nada, pues de esta. No, es que estamos en un momento pero en el que no la CIA, se estaba creando FBI, quizá una hipótesis. Es decir, era relativamente fácil. Sí, se está fabricando. Eso o lo contrario. Decir, ¿pero tú crees que si realmente quería asesinar a alguien iba a dar pistas sobre que estaba en el lado de los malos? No, lo que pasa es que él podía hacer esas manifestaciones, él podía hacer lo de Rusia y tal, y nadie tenía por qué enterarse absolutamente de nada. Otra cosa es que el FBI y la CIA sí que lo supieran, que el FBI y la CIA, en un comportamiento normal en aquellos años, el FBI dentro le habrían hecho la vida imposible, le habrían tenido supervigilado, le habrían detenido, le habrían hecho, y sin embargo no hicieron nada. Pero eso sí, son elementos que una vez cometido el crimen, esos elementos se conocen, esos elementos salen, y entonces es cuando se monta el follón. Entonces, ahí es donde sí podría entrar lo que dices de la biografía, ¿no? Un detalle, por ejemplo, sobre este aspecto que contaba Fernando, es que en Estados Unidos no le vigiló a nadie, pero en la Unión Soviética sí. O sea, en la Unión Soviética el tiempo que estuvo permanentemente bajo vigilancia, porque es que fue un viaje muy raro, lo de Lee Harvey Oswald. Era un marine que ya siendo marine mostró interés por las teorías marxistas, le llamaban incluso Oswaldovich, directamente sus compañeros. Esto salió a luz luego también en las biografías que salieron en la prensa, etcétera. Y fue a Rusia, un viaje extrañísimo, que al principio los oficiales soviéticos pues no tienen interés en él, piensan incluso que es un perturbado, o así se ha vendido por lo menos. El caso es que al final sí que acaba teniendo un puesto allí en Rusia, en Minsk, le ponen como operador de radio, y lo que pasa es que se aburre, o teóricamente se aburre. Entonces es que aquí ya hay una gran abanico de posibilidades, ¿no? Es decir, claro, es que es muy raro que también los Estados Unidos le paguen, es que le pagaron el viaje de vuelta. Y Nikita Khrushchev, una vez que murió John Fitzgerald Kennedy, me imagino que tendría temor por el acuerdo que habían llegado, que ahora hablaremos del asunto de la crisis de los misiles. ¿Qué posición tomó? Porque creo que incluso Jacqueline Kennedy le mandó una carta, pues eso, hablando con él por cómo se había comportado. Bueno, desconozco exactamente cómo se vivió en la URSS. Lo que sí está claro es que, vamos, aunque hay un sector en Estados Unidos de la derecha, sobre todo, que piensa que fue manejado por la Unión Soviética y que implicaría este a Lee Harvey Oswald, como esa biografía que se nos ha vendido, ¿no? De bueno, cuando le interrogaron dijo que no era comunista sino marxista, pero bueno, ese interés de la biografía de ser comunista, pero es la teoría quizás menos plausible. No sé qué interés podía tener la URSS precisamente en matar a Kennedy, que había facilitado algunos acuerdos, había llegado a un final satisfactorio con la crisis de los misiles. En definitiva, no sé, hay muy pocos. Hubo un agente que llegó a decir que había participado la Unión Soviética en esto, en unas memorias, pero bueno, son todo cosas muy... Pues en general, si esto se hace así, lo que el lenguaje de los servicios secretos supone matar al otro. Es decir, que si en Estados Unidos hubiera habido la certeza de que podría haber sido la URSS, lo primero habría sido matar... con conspiración o sin conspiración la venganza. Al este, que es uno por uno, que es el lenguaje en el que hay. Y yo creo que no se ha hablado porque realmente no han podido, digamos, demostrarlo. Otra cosa es que mezclados el comunista, el marxista, el no sé qué, ¿no? Eso es otra cosa. La figura de Kennedy, quizá a partir del asesinato y de su muerte, en esas circunstancias, se genera un mito y hemos creído que era un grandísimo pacifista, ¿no? Pero Kennedy, mañana contaremos algunas cosas de la biografía de esa, pues, de esa familia casi irreal, ¿no? Que era la sí. Familia Kennedy. Pero sí queremos escuchar la voz del propio Kennedy hablando de lo que estaba viviendo los Estados Unidos en ese momento, que era una guerra fría durísima, en donde la inteligencia jugaba un papel fundamental, durísima, contra la URSS. Y el propio Kennedy hablaba así, en estos términos, de esa situación de la Guerra Fría a la que se estaba enfrentando los Estados Unidos. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact. Quizá con el paso del tiempo la figura de Kennedy se ha mitificado. Él mismo contribuyó muchísimo a esa mitificación. Nos preguntamos hasta qué punto su muerte puede tener que ver con esa situación que estaba viviendo el mundo, con esa Guerra Fría. Él se metió de lleno, efectivamente. Él era un demócrata, pero era, digamos, de que era para Estados Unidos era la izquierda, pero él fue el que estuvo a punto de meter a Estados Unidos en una guerra. Nunca él fue... tenemos que olvidar que nunca el mundo ha estado tan cerca de su propia autodestrucción, una autodestrucción que se provocaría por una guerra atómica. Nunca ha estado tan cerca del momento de la crisis de los misiles, en la que Kennedy, ese presunto pacifista que hemos hecho con el sí. tiempo, pero que no es, que fue un no, año no antes así, ¿no? Claro. Pero, y además, siendo objetivos en la historia, lo que había hecho Estados Unidos es instalar misiles en Alemania e instalar misiles en Turquía, y entonces lo que de alguna forma quería Khrushchev era contrarrestar eso, y entonces quería poner y puso de hecho misiles en Cuba para que, sobre todo de corto alcance, que eran los que él tenía en aquel momento, con más facilidad que los de largo alcance. Entonces el problema fue que él lo iba a poner y quería que nadie se enterara de que los ponía hasta que ya estuvieran dispuestos a disparar, pero había un doble agente, un espía de la Unión Soviética que trabajaba para la CIA y que les alertó de esto. Entonces, a partir de ahí, mandaron a los U-2, que eran los aviones espías modernos en aquel momento, y fotografiaron. Y entonces ya empezó la salida de Kennedy en televisión, Khrushchev que mandó sus barcos a proteger a Rusia, que exigió que no atacara, que es lo que decíamos antes, no atacara a Fidel Castro a cambio de retirarlos, que Estados Unidos no acepta, que el mundo vive ahí 3-4 días. 13 días fueron de tensión terrible. 13 días, ¿no? Digamos que los últimos días fue más visualizada, y luego al final cedieron y los dos vendieron que ellos habían ganado esta guerra. Pero en realidad la guerra fue que es lo que quedó, que Cuba retiró los misiles, pero hay que reconocer otra cosa, y es que 6 meses después discretamente se retiraron los misiles de Turquía, y sobre todo que el señor Kennedy se comprometió a no hacer nada contra Fidel Castro, al mismo tiempo que daba la orden a la CIA para que, como fuera, acabaran con el barbudo aquel de que le estaba tocando las narices, ¿no? Bueno, apuntar nada más, que estoy absolutamente de acuerdo. Kennedy no fue un presidente tibio contra los soviéticos, todo lo contrario. Plantó cara en la crisis de los misiles, plantó cara en Berlín cuando se levantó el muro, las famosas palabras de "yo soy berlinés", y lo que es más importante es que, aunque la historia diga lo contrario, Kennedy fue quien metió a Estados Unidos en Vietnam. En el momento de Eisenhower me parece que había unos 5.000 asesores militares, y cuando Kennedy llegó pasaron a 20.000. Aparte de que dio apoyo al emperador Diem, a los que le echaron después en Vietnam del Sur, a la Junta Militar. O sea, en definitiva, incluso él mismo dijo en algunos momentos que no sería él el presidente que perdería Vietnam a manos de los comunistas. Básicamente, fue una línea continuista con la teoría del dominó que había planteado Eisenhower, por la cual ningún país comunista que estuviera en peligro no sería ayudado por Estados Unidos, en esa paranoia comunista por la cual cada país que cayera iba a hacer un efecto dominó sobre el resto. Así que Kennedy no fue pacifista en absoluto. De hecho tuvo mano dura contra el comunismo, contra los soviéticos, vamos. Julio Martín Alarcón ha estado con nosotros esta madrugada hablando sobre la muerte de Kennedy y sobre la figura de Kennedy. Una última pregunta que os voy a hacer a los dos, y os pido que, bueno, en función de la información que cada uno tiene y de su opinión: ¿Oswald, asesino de Kennedy, solo o en compañía de otros? La pregunta del millón, muy difícil de responder. Yo personalmente, ante las investigaciones que hay, creo que Lee Harvey Oswald sí estuvo en la sexta planta y participó en este asesinato, en la conspiración, pero casi con toda probabilidad fue ayudado por otros, con conocimiento o no de si iba a ser el implicado finalmente. Fernando, ¿solo en compañía de otros? No, yo he defendido que hubo una conspiración, que esa conspiración la tenía que organizar alguien con unos medios y unas capacidades tremendas. Por eso he apuntado a la CIA. Es verdad que la mafia podía hacer estas cosas, pero era muy peligroso. Es muy peligroso para nadie matar al presidente de los Estados Unidos. Yo lo creo. Lo único que se me ocurre es que, y lo digo esto un poco en tono sarcástico, es que hubiera sido Jackie Kennedy, que estaba celosa porque estaba el presidente con Marilyn Monroe. Fernando, también esta madrugada, como siempre, con materia reservada 12.0, finalizamos, el fin de semana pasado no hubo tiempo, está ahí un poquito más, finalizamos con otro suceso que nos habla de una época parecida, de una relación entre países similar y de otro suceso sobre el que todavía hay mucho que decir. Ajá. Por supuesto, El detector de mentiras. Detector de mentiras. El paso de los años a veces facilita que bocas que permanecieron selladas en su día, ocultando hechos trascendentales, se abran para arrojar luz y reescribir la historia. Este es el caso de Enrique Camarena, el primer agente de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, asesinado en 1985 en México. Los hechos quedaron escritos de la siguiente forma. Camarena descubrió el paradero de la mayor plantación de marihuana del país, escondida en el rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, jefe del cártel de Guadalajara. El daño al negocio fue tremendo y Caro Quintero ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA. No tenía que ser una muerte rápida para que el mensaje llegara a la DEA y a la policía mexicana bien clarito. El que se metía con ellos la pagaba. De hecho, para no evitarle sufrimiento, en el interrogatorio y tortura estuvo presente el doctor Humberto Álvarez, cuya única misión era mantenerle despierto durante la cruel sesión. La DEA reaccionó al vil asesinato con toda la rabia posible. Persiguieron a Caro Quintero sin tregua hasta que fue detenido en Costa Rica, a donde había ido para esconderse. Y secuestraron al médico, al que entregaron a la justicia estadounidense, consiguiéndole unos años de cárcel, hasta que un juez dictaminó ilegal su detención y fue puesto en libertad. Ahí acabó la historia, hasta que el pasado mes de agosto, utilizando triquiñuelas legales, el narco Caro Quintero consiguió ser excarcelado. Se removieron las arenas de la historia y tres personas que conocieron el caso han desvelado lo que sabían. La historia no era como nos la habían contado. La realidad fue que Camarena había descubierto un juego sucio que se traía a la CIA en México. Un narco llamado Juan Mata, enlace entre los negocios de Caro Quintero y traficantes colombianos, era en realidad un colaborador de la CIA. Un colaborador especialmente valioso, porque a cambio de que la CIA le dejara actuar, les pagaba una parte de sus beneficios, que ellos a su vez entregaban a la contra nicaragüense, en guerra en aquellos años contra los sandinistas. La CIA no dudó en actuar para evitar que la DEA de Camarena acabara con su operación. Así que contrataron al mercenario Félix Rodríguez, que habían utilizado en la invasión fallida de Cuba por Bahía de Cochinos y en la muerte del Che Guevara, para que fuera a México y acabara con Camarena. Todo le salió bien a la CIA porque nadie sospechó de ellos. Bueno, lo de nadie no es del todo correcto. El pueblo llano sí sospechó y el grupo Los Broncos de Reynosa escribieron un narcocorrido en el que defendían esa versión del asesinato de Camarena. Narcocorrido que testigos de la época que ahora han hablado han demostrado que era cierto. Uno más, Bruno, de las conspiraciones de la CIA. Una más para cerrar el programa de esta madrugada, en el cual hemos hablado de la que podría ser la conspiración de las conspiraciones, ¿eh? Porque desde luego se van a cumplir 50 años y seguimos sin saber. Tenemos 5 o 6 hipótesis distintas para saber quién o qué estaba detrás de la muerte de Kennedy. Y seguimos, como decíamos al comienzo de la conversación con Julio, seguimos pudiendo apoyar cada una de las teorías, pero sin tener la pieza del puzzle definitiva para cerrar una de ellas. Sí, evidentemente, nunca nadie viene con la prueba. Yo he encontrado la bala, o el casquillo de la bala que faltaba, o el registro de la policía donde estaba. No, son siempre investigaciones que dan vueltas un poco sobre lo que ya se sabe, y algunas, pocas, sobre nuevos documentos desclasificados. Es importante remarcar que el final de todo esto está en las manos de las propias agencias gubernamentales de Estados Unidos. En el momento en el que desclasifiquen probablemente esos 2.000 documentos, creo que guarda todavía la CIA, que serán seguro bastante dolorosos para la imagen de Estados Unidos, puede que entonces haya elementos nuevos de verdad para poder discriminar algunas de estas teorías que ahora son plausibles, pero indemostrables. Julio Martín Alarcón, periodista, autor de ese trabajo en la aventura de la historia, un enorme placer contar contigo esta madrugada y que nos ayudes a intentar arrojar algo de luz a lo que sucedió ese 22 de noviembre de 1963. Encantado de haber estado con usted esta noche. Este pensando que estoy diciendo durante todo el programa en 1953, no, fue en 1963, 63. Y ahora se cumplen 50 años. Es que uno está pensando siempre en ese 3, porque a Fernando Rueda lo escuchamos la próxima semana en Materia Reservada 2.0, pero en Materia Reservada 3.0 le leemos en internet en su nuevo blog. Que ahí nos va a contar lo que pasó con Marilyn Monroe. Claro, pues no me ha dado tiempo, pero vamos, todo lo que es el intento de asesinato de Jackie al presidente motivado por los celos, lo contaré en el blog. Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Os dejamos con las noticias en Onda Cero. Llegan por segunda vez las noticias de las 2 de la madrugada, porque ahora mismo se va a producir ese cambio. Van a ser las 3 y volverán a ser las 2. Y nos cuenta las noticias por segunda vez esta madrugada de las 2 de la madrugada, Ismael Terres. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vuelven a ser las 2 y 6 minutos de la madrugada. Estamos ya en la hora extra. Los relojes han cambiado. Se han adelantado 60 minutos y tenemos una hora más de La Rosa de los Vientos esta madrugada. En los próximos 60 minutos vamos a tener Mujeres con Historia, vamos a tener Azul y Verde con Martín Expósito, vamos a tener Las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal. Nos van a situar en el año 1994, un suceso fascinante que ocurrió en Galicia y que han investigado directamente y nos traen testimonios extraordinarios. Pero antes de todo ello, más pistas para averiguar a través de Twitter con Almadía Rosa Vientos o del correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es, ¿cuál es el personaje oculto de esta madrugada? Pistas extra, también tenemos. Bueno, a ver, ya muchos estáis sabiendo quién es nuestro personaje. Yo creo que esta vez lo hemos puesto muy fácil, sobre todo con los temas que hemos estado tratando en la hora anterior, pues todavía muchísimo más. Pues nuestro personaje, como sabéis, en 1968 por fin lograría el sueño que perseguía. ¿Cuál? Pues ser presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, mientras disfrutaba de su segundo mandato, saltó el escándalo Watergate. En efecto, es él. Se trata de Richard Nixon, el único presidente que hasta la fecha tuvo que dimitir. Richard Nixon ha sido el personaje de esta madrugada, el personaje incógnito, un hombre absolutamente querido. El tiempo le ha llevado todavía más arriba de lo que logró. Bueno, no sé si es ironía o no, y no sé si es injusto o no. Del mismo modo que hay un mito sobre Kennedy, también hay un mito sobre Nixon. Claro, muchas veces hay un tiempo que se enfrentan ciertas personalidades y una sale ganando y otra sale perdiendo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Crónicas del Misterio. Con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, Las Crónicas del Misterio. Muy buenas noches a los dos. Pues buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, caballeros. Nos vamos a situar en enero del año 1994, porque vamos a contar un caso extraordinario, uno de los sucesos dentro del mundo del misterio más fascinantes que hayan ocurrido jamás en nuestro país. A primera hora de la mañana se producen varios avisos, varias llamadas que hablan de la presencia de un extraño objeto en los cielos de Galicia. Algo que estaba ocurriendo ya en esas fechas en Galicia, en donde puede llamarse así. Se estaba produciendo una oleada de avistamientos de extrañas luces. Pero este caso, Manuel Carvallal, era todavía más extraño, porque muy poquito después, en Cando de Arriba, en la Serra de Outes, en la Ría de Noia, en la provincia de Santiago, de Coruña, se producía un suceso que se añadía a esa observación en los cielos. La caída de uno de esos objetos. Y ahí comenzó una historia fascinante. Si hablamos de ovnis estrellados, entre comillas, luego hablamos y teorizamos sobre el asunto, este es quizá el caso entre los casos en nuestro país. Sí, desde luego es uno de los casos más interesantes, y técnicamente es así, porque lo que ocurrió esa mañana de enero es que a primera hora de la mañana, como ha ocurrido en otras ocasiones, se produce lo que nosotros llamamos un macroavistamiento. Es decir, que de repente, en un contexto geográfico bastante concreto, un número muy alto de personas sin conexión entre ellas reportan incidente OVNI. Empiezan a llamar a los periódicos, a las emisoras de radio, al centro de control de vuelo, a la torre de control del aeropuerto de La Bacoya, en Santiago, a la Guardia Civil, a la policía, diciendo que están viendo una luz rara en el cielo. Y cuando, si tantas personas notifican al mismo tiempo que están viendo algo raro en el cielo, hombre, pues es que probablemente hay algo raro en el cielo. Esa es la parte visual del avistamiento, ¿no? Pero poco después, una vecina de un pueblecito de la Sierra de Outes, de Cando, se pone en contacto con el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Santiago de Compostela, y los profesores Docobo y Tamacián, que son astrónomos, que son científicos, deciden investigar esa información. Y esa información hablaba de que se había descubierto un cráter de unos 25 metros de diámetro, como una hendidura, como si una gigantesca cuchara hubiese arrancado de cuajo. La verdad es que era muy espectacular. Cuando llegamos allí al poco tiempo, era espectacular ver las dimensiones del cráter y las marcas, que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, de los enormes pinos y abetos que habían sido disparados literalmente por el impacto, por la explosión, por lo que fuese, y habían dejado sus marcas a 3, 4, 5 metros de altura sobre otros pinos, ¿no? Si hubiera sido un caso Tunguska, pero en nuestro país, en pequeñas dimensiones, pero... O un mini Roswell, o una especie de mini Roswell. Porque lo que cayera, impactó. Bueno, aquí digamos, ahí es donde empieza la investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, del Observatorio Astronómico, que es lo interesante, que esa investigación es cierto que la hicimos amateurs, aficionados, ufólogos, con nuestras herramientas, pero hubo una investigación paralela del Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago, que llegó a referenciarse en la revista Nature, llegó a publicarse una referencia sobre la investigación y se redactó un informe, un tocho muy grueso, 300 páginas, sí, con los croquis, los testimonios, algo muy ufológico, que es más o menos lo que hacemos nosotros, con fotografías, mediciones, con los testimonios de las personas que habían visto el fenómeno luminoso y los vecinos de la zona. Luego hubo otras cosas, que es la parte, que es así lo hicimos nosotros, la parte de la investigación policial, entre comillas, en el sentido de acudir a los cuarteles de la Guardia Civil para intentar obtener informes que obtuvimos sobre lo que había ocurrido allí, porque a las pocas horas los vecinos describieron que se habían presentado, lógicamente, fuerzas policiales de la Guardia Civil, y a nivel físico, cuando llegaron ya los científicos del astronómico, no se encontró nada, ¿no? Pero el informe es muy interesante. Bueno, hay que decir que el suceso fue tan espectacular, como decía Manuel, ¿no? Que inmediatamente yo creo que Guardia Civil, pues en fin, lo que son los cuerpos de seguridad del Estado, también medios de comunicación empezaron a recibir esas llamadas por parte de los testigos diciendo que estaban viendo algo extraño sobrevolando los cielos de Galicia. Hay que decir que la Guardia Civil especialmente, en los días consiguientes, empezó a rastrear prácticamente toda la zona boscosa sobre la que se había visto esta extraña luz. Y hay que decir que no encontraron absolutamente nada. Tuvieron que pasar, pues casi estamos hablando de un mes y medio, hasta que desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor José Ángel Docobo hace una especie de llamada, viendo el enorme nivel, la gran cantidad de testigos que hay, hace una llamada pues para ver si alguien es capaz de aportar algún dato más, ¿no? Decir, bueno, si esto se ha visto y además iba en trayectoria descendente, ha tenido que caer en algún sitio. Y es entonces cuando se produce la primera llamada. La primera llamada procede de Elena Dosil, que es una vecina de Cando de Arriba, una mujer que llevaba prácticamente 20 años callada. Estamos hablando de que esto se produce en el año 1994, el 18 de enero del año que viene, son ya 20 años los que se cumplen. Hay que decir que este tema lo volvimos a reinvestigar gracias en parte a Manuel Carballal, a otros amigos como Miguel Pedrero, cuando hicimos la serie de Rastreadores de Misterios, y ahí obtuvimos una enorme cantidad de testimonios, entre otros el de una mujer perseguida, buscada, no por ningún delito, sino porque realmente era el testimonio válido el que te hablaba de lo que ocurrió. El testimonio original, ¿no? El original, efectivamente. Y allí la encontramos en Cando de Arriba, a Elena Dosil, que nos explicó, si os parece, vamos a escuchar de esta forma cómo ocurrió aquellos primeros momentos. Creían que había un objeto extraño que había caído en algún sitio, pero ellos no sabían dónde. Entonces pedían información, que si alguien sabía o creía dónde había caído, pues que informase. pues creyendo que sabía dónde había caído ese objeto, pues llamé al Observatorio Astronómico de Santiago y le informé que creía que era en un lugar que se llamaba Cando. ¿Y qué es lo que se encuentra en Cando? Pues lo que se encuentra en Cando es lo que ha comentado Manuel. Estamos hablando de un cráter. Una devastación brutal, ¿eh? Cuando se habla de la pequeña Tunguska, uh-huh. No es una metáfora. Es no, que no, realmente no, no, no. El escenario que se planta delante de los testigos primeros, especialmente que acuden a este lugar, es un escenario desolador. Hablamos de abetos, Manuel ha sido muy generoso, de pinos de toneladas de peso que son elevados del suelo más de 4 metros y lanzados más de 100 metros ladera abajo. Hay que decir que en la ladera de este monte se abrió un agujero medido, además fue medido de 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 metros de profundidad. Había rastros de lo que había sido esa devastación en 100 metros a la redonda. Y evidentemente, con esta información, el profesor José Ángel Docobo, ¿qué es lo que hace? Pues lo que tiene que hacer cualquier investigador que se precie, más pensando que se trataba de un fenómeno astronómico. El profesor Docobo se desplaza a Cando de arriba, se planta prácticamente 2 meses después delante de este cráter y es cuando empiezan las sorpresas. Si os parece, también escuchamos a José Ángel Docobo. Cuando me acerqué allí, que fue el día siguiente a que nos avisaron, realmente no se observaba que allí hubiese habido nada chamuscado, ¿no? Pues, los helechos estaban, lo que es la cicatriz, completamente limpia, ¿verdad? Y los helechos, incluso los que estaban cerca del camino que pasa por abajo, estaban verdes completamente. No hubo un resultado positivo en el sentido de que se hubiese estado sometido a aquellas piedras a una temperatura excesiva, ¿no? Que podría haber sido un impacto de un objeto externo, no solamente un meteorito, sino que podría haber sido, pues no sé, de una reentrada, de haber caído ahí un objeto, ¿verdad? Y eso fue también una de las cosas que nos llevó pues, a pensar de que no tenía nada que ver con la astronomía. No tenía nada que ver con la astronomía. Fíjate lo que está diciendo un astrónomo, un astrofísico en este caso. Claro, porque aparentemente lo que se observa, lo que ven los testigos y lo que se puede pensar en un principio es que haya caído un meteorito o algo similar. Es que date cuenta esa que... Esa es la lógica. La lógica, pero... porque había un fenómeno previo. Claro, era esa luz, claro, que se había visto en los cielos. Y en trayectoria descendente, con una estela de luz detrás, todo apuntaba a eso hasta que se llegó al 15 de la cuestión. El 15 de la cuestión era el epicentro. Exactamente. Del impacto, y aquello sí que no coincidía con ningún meteorito. Porque entre otras muchas cosas, como decía José Ángel Docobo, no había rastro ninguno. Pues lo obvio, ¿no? Es decir, el terreno no estaba quemado, los helechos estaban muy verdes, estaba la humedad propia de ese tiempo en Galicia, habiendo llovido además durante los últimos días bastante. Y es cuando se planta en este lugar otro de los, vamos a decirlo así, miembros del equipo de José Ángel Docobo, que posteriormente redacta este informe al que hacía alusión Manuel Carballal, ¿no? Y es el de Francisco Díaz Fierro, es catedrático de edafología de la Universidad de Santiago de Compostela. Ellos estuvieron realizando allí una serie de pruebas y, si os parece, le escuchamos precisamente qué pruebas estuvieron realizando y la conclusión a la que llegaron. Lo que se hizo fue analizar un poco la forma del cráter, los bordes del cráter, la vegetación que estaba en el entorno, y también, lo que fue más definitivo, también hicimos una prospección de la susceptibilidad magnética del suelo, que es algo que cuando hay unos incrementos importantes de temperatura, cambia. Es un fenómeno muy extraño, aparte que tiene un carácter explosivo, porque eso también era lo que un poco nos despistaba, ¿no? Porque lo que sí se pudo apreciar era que pinos que estaban allí fueron desplazados pues casi 100 metros. Por lo tanto, daba la imagen de que aquello había reventado, que aquello había explotado, que había concentrado una gran energía que se liberó en un momento dado. Entonces cambiamos de hipótesis, ¿no? Y pensamos que podría haber sido un proceso de carácter hidrológico, un proceso explosivo, que podría deberse a una saturación en agua de aquella zona, porque estuvo lloviendo 15 días anteriores con muchísima intensidad. Por lo tanto, el investigador... Ya aparte de lo que ha señalado Docobo, no se trataba de un fenómeno astronómico, no era la caída de un meteorito. Se plantea en la hipótesis terrestre que hay una coincidencia temporal con la observación de aquella luz, pero que es únicamente eso, una coincidencia, y que se trata de un fenómeno interno de la Tierra, una explosión, algo así como de una bolsa subterránea, sí, de agua, ¿no? Sí, una acumulación de energía en base a esa enorme cantidad de agua que se acumula durante 15 días lloviendo de forma muy intensa en Galicia. Pero claro, Díaz Fierro fue muy honesto cuando le preguntamos, pues es que en Galicia llueve mucho, con lo cual ese tipo de fenómenos deberían de producirse con cierta asiduidad. ¿Es normal que ocurra? Y dijo, no, es muy raro, solo tenemos un caso más. Y sobre todo de esa potencia y de esas características. Yo recuerdo una de las muchas cosas y gestiones que realicé en su momento buscando datos oficiales, en este caso de la Guardia Civil, recuerdo la propia llamada que me hizo a mí un portavoz del Departamento de Comunicación de la Guardia Civil sobre este suceso. Y a mí me llamó muchísimo la atención todo lo que me contaron. Me dieron incluso nombres de personas, hipótesis que ellos consideraban descabelladas, como la del meteorito que estaban defendiendo algunos estudiosos, y tenían el convencimiento de que se había tratado de algo manufacturado, lo que se había estrellado allí. Sí, además ahí la Guardia Civil actuó un poco raro, porque en aquella época el jefe de la ORIS, que es la Oficina de Relaciones con la Prensa de la Guardia Civil, la llevaba el coronel Villa Pascual, y yo le solicité, por las buenas, información, sí, es decir, como se debe hacer, ¿no? Muy educadamente. Muy educadamente, y si tenían algún tipo de información. Valga la aclaración, sí, que vas con el precedente, sí, por delante. Claro, claro, claro. Claro, que, no, no, como una solicitud de información normal. Y claro, la respuesta, o sea, fue a la Guardia Civil por las buenas. Por las buenas. Claro, luego ya la información se consiguió de otra manera. Y sí había informes, si existe algún documento al respecto de las gestiones que se hicieron, ¿no? Las amenazas solo las utilizan cuando ya no hay que... Cuando ya no hay remedio. Y es verdad que no solo la Guardia Civil, o algunos miembros de la Guardia Civil, sino que también miembros del Instituto Astronómico de la Universidad de Santiago, llegaron a plantearse que ahí había pasado algo realmente raro. Y en las últimas páginas del informe, creo que es en la última o la penúltima página, quiero recordar, hay una referencia muy sucinta a una consulta que el Observatorio Ayer de Santiago hace al Ejército del Aire. Uh-huh. Y por otros conductos, en su día conseguimos los documentos, tanto la consulta realizada, el papel original, por el Observatorio de Santiago, como la respuesta que les da Defensa, como siempre, ya no saben nada de esto, que no hay constancia de nada. Pero que llevó a los científicos, especialmente al armenio, un investigador armenio, el profesor Tomasian, que había llegado poco tiempo antes a Santiago con una beca de investigación y ya se quedó, y que, si quieres lo cuentas tú, Lorenzo, porque creo que lo vamos a escuchar. Porque consideró, muy poquito con él. Es un tipo fascinante. Yo, la verdad es que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, porque además cuando Manuel, en fin, hablando de las conversaciones que tuvimos durante aquella época, durante el rodaje, cuando le comenté, Manuel, voy para Galicia a investigar esto, me dijo, no pierdas la oportunidad de entrevistar a Tamacián, porque si alguien te habla muy clarito, va a ser él. Y efectivamente, tuvimos la oportunidad, porque hasta ese momento, date cuenta que una de las hipótesis que se barajaba era la posibilidad de que, coincidiendo además el día en el que se produce este avistamiento en los cielos, resulta que se produce la reentrada de un satélite, el Navistar 2-07. Lo que pasa es que los propios investigadores del Observatorio de Santiago de Compostela, al realizar las pesquisas oportunas, pues llegan a la conclusión de que efectivamente se produce esta reentrada, pero esta reentrada acaba con el Navistar 07 en el Pacífico Sur, a tal punto de que incluso el Centro Espacial Europeo les confirma que ni tan siquiera la luz que pudo provocar la reentrada de este satélite fue vista de Galicia, con lo cual fue desechada. Y es entonces cuando a mí me venían a la mente las palabras de una señora que tuve la oportunidad de conocer en Cando de Arriba, la primera testigo, una mujer muy mayor llamada Peregrina, caminando por este bosque, yendo al lugar donde se produjo esa enorme devastación en el terreno. Primero me decía que aquello le provocó miedo. Segundo me dijo que los vecinos de Brión el día anterior habían estado viendo en el cielo una enorme cantidad de luces, algo que a ellos les llamaba poderosamente la atención. Te estoy hablando de una señora que ya cuando la entrevistamos hace unos meses estaría más cerca de los 80 que de los 70. Y aún así tenía las ideas muy claras de lo que te contaba, y en un gallego además bastante entendible. Bueno, pues ella decía eso, ¿no? Que tuvo miedo, que vieron luces y que además durante la noche en la que al día siguiente aparece ese cráter, hubo un estruendo tremendo en mitad del bosque. Lo que pasa es que, bueno, pensaron que podía tratarse de un trueno. Bueno, la cuestión es que, hablando precisamente de esto con Bactan Tamacián, astrofísico también, uno de los miembros del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela, Ramón Ayer, también, junto con José Ángel Docobo, el que redacta ese informe de 300 páginas, él mismo es bastante crítico con lo que se ofrece en ese informe, con las explicaciones que se dan. Es crítico incluso con las explicaciones que hemos oído anteriormente del doctor, del profesor Díez Fierro. Y además, él incluso atisba algo más detrás del suceso de Cando, que va un poquito más allá de lo natural para meterse. No te hablo de lo paranatural, pero sí en algo un poco más manufacturado, más humano. Lo vamos a escuchar. Aunque la investigación era bastante completa y participaron distintos científicos de distintos países, no llegamos a una conclusión firme todos. Así que algunos de los autores, bueno, tenían su propia opinión. Corrimientos de tierra normalmente no expulsan árboles y tanta cantidad de materia de suelo tan lejos, ¿no? Si había un cuerpo o unos cuerpos, se podían recoger y llevarlos. ¿Está usted dando a entender que pudo tratarse, sí, de un prototipo militar? Incluso militar, pero podía ser un resto de un satélite fallido, un lanzamiento fallido. Porque ellos consultaron, como no lo tenían muy claro, con profesores de Alemania, creo, de Estados Unidos, y no llegaron a una conclusión concreta. Y con un japonés, que como no podía ser de otra forma, se llamaba Honda de apellido. Y este señor fue el que les dijo precisamente lo de, pues, esa hipótesis hídrica, ¿no? Esa acumulación de agua debajo de la Tierra que provoca la detonación final, ¿no? Pero, en fin, lo que dice Bactan Tamacian. Pero era agua, por lo visto, en contacto con posibles gases. Esa fue la explicación peregrina. No por la testigo que ellos dieron, ¿no? Pero que no es una conclusión exacta. Bueno, yo entiendo que había que dar una explicación, había que lograr una hipótesis para calmar especialmente a los habitantes de Canto de Arriba, ¿no? Que en un momento determinado se habían encontrado con un inmenso cráter al lado de su pueblo. Lo cierto es que, vuelvo a repetir, no es un fenómeno reproducible, porque lo más parecido lo encontraron unos meses después en otra población, no recuerdo ahora mismo el nombre, a lo mejor lo recuerdas tú, Manuel, un poquito más abajo. Ocurrió algo muy parecido, pero claro, ni mucho menos comparable en lo que era la dimensión y el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Era algo un poquitín más pequeñito, ¿no? Pero algo, vuelvo a repetir, tremendamente extraño. No había un precedente anterior, como es lógico, en Galicia con respecto a algo similar a lo que ocurrió en Canto de Arriba. Tamacian, en la revista Nature, publicó poco tiempo después un pequeño informe en el cual, en una de sus conclusiones, se abría la posibilidad, y a ese debate nos centramos ahora. Y en ese debate nos situamos en este momento. Porque Tamacian, en Nature, en la revista científica más prestigiosa que existe en el mundo, hablaba de la probabilidad, como había comentado anteriormente, de que se tratara de un objeto manufacturado. Algo militar, sí. Y que él no decía que podía ser, sino que se trataba de algo que había volado, de algo que volaba. Y nos preguntamos, ¿un ovni de otro mundo o un ovni terrestre? Porque parece que Tamacian iba por esta segunda posibilidad. Claro, y le costó, ¿eh? Le costó, porque yo recuerdo cuando hablaba con él las primeras veces que decía, claro, es que en mi país no se pueden decir estas cosas. Yo aquí alucino que vosotros lleguéis y habléis de manipulación, los militares y tal. Esto en mi país no se puede decir estas cosas. Es armenio, hay que decirlo. Y entonces, a raíz, no solo ya de la publicación de la hipótesis de Tamacian, sino en cuanto surgió el caso, como otros casos parecidos, en los mentireros de los servicios de inteligencia, pues hubo teorías, hubo conjeturas, hubo hipótesis, y alguna de las que más me llamó la atención es la de la bomba BEAC. La bomba BEAC es el acrónimo de bomba explosiva de aire combustible, que es también conocida como la bomba atómica de los pobres. Estos son este tipo de cosas que oficialmente no existen en un país como España, tan democrático y tan como es, pero sin embargo, en 1996, el diputado Willy Meyer, que era portavoz de la Comisión de Defensa de Izquierda Unida y que ya tenía un precedente con un caso de un ovni estrellado, el de Barbate, que es apasionante la historia, que al final se pilló lo que era claro que era manufacturado más bien en Estados Unidos, y es una historia muy bonita cómo se puso a defensa contra las cuerdas con este caso. Bueno, pues el mismo Willy Meyer dirigió una interpelación parlamentaria al entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, en relación a si se habían armado aviones Harrier de la Armada Española con bombas BEAC. Según ciertas fuentes, el programa 0037 de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa Español se estaba dedicando a la fabricación de estas bombas, las bombas atómicas de los pobres, con una empresa de explosivos de Vitoria, Álava, que se inició en 1981. Según la Junta de Jefes del Estado Mayor, la JUGEM clasificó el asunto como secreto el 14 de enero de ese año. Se fabricaron bombas BEAC en los años sucesivos. Las espoletas y los sistemas electrónicos inercial del programa BEAC se desarrollaron en el 89 y para agosto del 90 estaban previstas 6 pruebas en el polígono de tiro de Bardenas Reales, en Zaragoza, que también es nutrido en casuística OVNI. La Primera Guerra del Golfo hizo que se retrasasen y, según ciertas informaciones de defensa, en 1991... probablemente se hicieron 6 pruebas, o a partir del 91 se pudieron hacer 6 pruebas de ese tipo de bombas. En base a esa información de las BEAC, alguien especuló con que lo que hubiese pasado en Cando podía encajar dentro de las características de un desprendimiento accidental, de un accidente, de uno de esos aparatos que hubiese podido crear un efecto parecido. Y eso justificaría todo el secretismo, porque estaba muy cerca de una población civil. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Nosotros hemos recogido casos de misiles portugueses o misiles franceses que han entrado en el espacio aéreo español, que han podido montar un quilombo tremendo y que los mismos servicios de inteligencia, la misma defensa, lo niegan. No es que lo nieguen, es que propician que los testigos hablen de platillos volantes, de extraterrestres, porque alguien que diga que ha visto ovni extraterrestres, claro, pues no tiene ninguna trascendencia. Si dices que has visto misil portugués, que es el sello de madre, y entonces parece un español, hombre, no. Más complicado, claro. Entonces, esta es una de las dimensiones poco conocidas del fenómeno ovni. Pues vamos con las conclusiones de cada uno de vosotros. A Lorenzo, último minuto. Pues hombre, yo parto de la idea de que todo lo que estuvo ocurriendo en esos meses previos donde se estuvieron viendo luces en el cielo, alguna relación tenían con el suceso de Canto de Arriba. No voy a pensar en algo ajeno a lo terrestre, pero sí en algo que se ha pretendido ocultar, como dice Manuel, ¿no? Estamos hablando posiblemente de algún tipo de experimento militar, que además, si lo vemos con un margen, con el margen del tiempo transcurrido, vendría a ser algo así como ese primer caso que da pie a lo que posteriormente en el año siguiente va a ser esa última gran oleada que se produce en España, concretamente en territorio gallego, que prácticamente un día sí y otro también, si no se están viendo luces en los cielos, se están viendo humanoides en pantanos, con lo cual digamos que fue ese previo. Yo no sé si habría alguna relación, si podríamos establecer alguna concomitancia entre un suceso y los que posteriormente se producen en el 95, pero me da la sensación de que sí, de que alguna relación tenía y que lo que ocurrió en Canto de Arriba no fue una mera casualidad, sino que bueno, de una forma u otra, o fue un descuido, pero lo cierto es que lo que ocurrió allí seguramente era más humano que extraterrestre, vamos. La Sierra de Canto está en la península de Barbanza, muy cerca de donde está el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, los radares que dan cobertura radar a la zona noroeste de España, y ahí han pasado muchísimas cosas, no solo incidentes de ovnis, sino incluso un caso de abducción fascinante, de los más interesantes que yo he conocido por sus particularidades, ¿no? No tengo ni idea de lo que pasó en Cando, si tiene relación o no, pero estoy con Lorenzo. El hecho de que unos meses después se produjese la mayor oleada de la historia de Galicia probablemente no es casualidad. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, con ambos en estas crónicas del misterio hemos repasado un caso verdaderamente fascinante y con unas implicaciones. Nos llevaría horas y horas hablar de las implicaciones y de todo lo que tiene que ver con este suceso. Nos ha traído Lorenzo algunos de los testimonios todavía vigentes 20 años después. La incógnita, eso sí, va a durar muchísimo más tiempo. Manuel Carvajal, Lorenzo Fernández, gracias. Hasta mañana. When you're unwanted, streets are uneven, when you're down, when you're strange. Seguimos hablando de Kennedy, de los Kennedy, en esta ocasión de Jacqueline Kennedy, que es la protagonista del relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Bella, elegante, inteligente, pero también algo superficial. Dicen que cuando conoció a John Fitzgerald Kennedy, saltaron chispas entre ellos y no tuvieron duda de que estaban hechos el uno para el otro. En cambio, su segundo matrimonio con Aristóteles Onassis tuvo poco de amor y mucho de dinero y poder. Hoy vamos a conocer ciertos rasgos poco conocidos de la personalidad de Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Jackie era un icono de la moda, una experta en protocolo. Y es que la perfecta y cuidada educación que había recibido en América y en Francia dieron sus frutos, marcando su carácter y particular estilo. La belleza de Jackie, de orígenes franceses, destacó siendo muy jovencita. En su debut en Sociedad en 1947, el periodista Igor Cassini le puso el título de la debutante del año. Había sido la más bella del baile y muchos pretendientes se fijaron en ella. Al poco tiempo se graduaba en la Universidad George Washington y obtenía la licenciatura en literatura francesa. Encontró trabajo en The Washington Times Herald, donde además de reportera, hacía de fotógrafa. Y por esa época tenía un noviete que se llamaba John Hester Jr., corredor de bolsa, con el que finalmente se comprometió. Pero todo se fue al traste cuando conoció a John Fitzgerald Kennedy. Ambos se movían en los mismos círculos sociales, ya habían coincidido en varias fiestas, pero no se habían relacionado. Un amigo común, el periodista Charles Hill Bartlett, fue quien les presentó. Y a partir de ese momento, dicen que no se volvieron a separar. Kennedy llevaba una carrera prometedora en política y recién nombrado senador, deciden casarse el 12 de septiembre de 1953. La pareja se instaló en Virginia y Jackie se quedó enseguida embarazada. En 1956 nacía su primera hija, Arabella. La niña nació muerta y ambos tuvieron que sacar fuerzas para seguir adelante. Eran jóvenes y, claro, bueno, pues tendrían más hijos. Al año siguiente nacía Caroline, la primogénita. Ahora sí que pudieron disfrutar de ser padres. A John le encantaban los niños. Él era hijo de familia numerosa y soñaba con tener muchos hijos. En 1960 nacía John, su primer hijo varón. A Jackie le costaba reponerse de las cesáreas, pero enseguida volvía a recuperar su envidiable figura. Ese mismo año, su marido ganaba a Richard Nixon, convirtiéndose en el nuevo y flamante presidente de los Estados Unidos. Dicen que el debate que mantuvieron en televisión los dos candidatos fue determinante. Mientras Nixon sudaba y miraba al periodista para contestar, Kennedy miraba fijamente a la cámara. Él era más joven y su seguridad en las contestaciones lograron que la balanza electoral se volcara a su favor. Jacqueline se convertía a los 31 años en la primera dama de su país. Era la más joven en la historia de América. Llevaba muy mal que la llamaran primera dama, tanto que le sonaba a nombre de caballo. Jackie era una experta amazona desde pequeña. Durante la campaña electoral había destacado al lado de su esposo, pero ahora todas las miradas se fijaban en ella. Con buen gusto y excelente figura, eligió a los diseñadores franceses y mujeres de todo el mundo comenzaron a copiarle los modelitos. Además, quiso darle también su toque personal a la Casa Blanca, redecorándola. Buscó muebles de época y cuadros de los antiguos presidentes. Jackie había estudiado la historia de América en la Universidad de Georgetown y, como amante de la cultura, al igual que su esposo, comenzaron a celebrar encuentros en la Casa Blanca, rodeándose de músicos, de pintores, de actores y también de premios Nobel. Acompañaba a su esposo visitando a otros jefes de Estado y en la recepción ella era muy diplomática y siempre estaba correcta. En cambio, en la intimidad, cuando hablaba con su esposo, se despachaba a gusto criticando a unos y a otros. Yo valoraba mucho su criterio y decía que ella aquí tenía un instinto especial. Por ejemplo, de Indira Gandhi dijo: esa mujer es una mandona, amargada, arribista y horrible. Lo peor es que pensaba que las mujeres no debían meterse en política. Criticaba abiertamente a las mujeres liberales que se metían en política. Porque Jackie, una mujer inteligente, una mujer que había visto mundo, se definía a sí misma como una esposa tradicional. Creo que una mujer debe adaptarse, especialmente si se casa joven. Se supone que se adaptó tanto que le daba igual las continuas infidelidades de su esposo, porque John le estuvo poniendo los cuernos casi desde el principio de su relación, pero muchísimo más cuando fue nombrado presidente. Desde ese momento, él, que ya era un mujeriego, ahora tenía todas las finas a sus pies al considerarle el hombre más poderoso del mundo. Y John no perdía el tiempo. A pesar de la crisis de pareja y el distanciamiento que hubo entre ellos, vivieron otros sucesos amargos que, en vez de separarlos, los unió. La Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia fue uno de ellos. El incidente de los misiles en Cuba estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Y en esos momentos de alta tensión, Jackie supo demostrar a su esposo cuánto le quería. Por favor, no me envíes a ninguna parte. Si pasa cualquier cosa, nos vamos a quedar todos aquí, contigo. Solo quiero estar contigo. Quiero morir contigo y tus hijos también, antes que vivir sin ti. Una vez solucionada la crisis de los misiles, la pareja prosiguió su rutina y Jackie volvió a quedarse embarazada. Su último hijo, Patrick, nació en agosto de 1963. Su marido no estuvo durante el parto ella que se entristeció mucho. El niño había nacido con una enfermedad, el síndrome de distrés respiratorio, y a los pocos días falleció. John se derrumbó y se refugió en los brazos de su mujer como un niño. Jackie, para consolarle, le dijo: lo único que no hubiese soportado habría sido perderte a ti. Lo que jamás pudo imaginarse era que aquellas palabras iban a hacerse realidad. El 22 de noviembre de ese mismo año en el que había perdido a su bebé, su esposo era tiroteado en Dallas. Ella declaró haber visto trozos saltando de la cabeza de su marido. El hecho es que el pánico le hizo alejarse de él buscando refugio, y cuando volvió a su lado, John ya estaba casi muerto. El magnicidio fue recogido por las cámaras y transmitido a todo el mundo, al igual que el entierro y funeral de JFK. Tras la tragedia, Jackie cobró protagonismo y millones de miradas contemplaron su entereza y templanza durante toda la ceremonia en la que estuvo acompañada de sus pequeños hijos. A partir de ese momento, el carisma de Jacqueline Kennedy se multiplicó, convirtiéndose en un referente de la mujer perfecta. Todas querían ser como ella. Por eso, cuando anunció su matrimonio con Aristóteles Onassis, la gente no daba crédito. ¿Qué había visto en aquel hombre? Onassis era una persona muy conocida, un empresario de éxito, multimillonario, que hasta ese momento se le conocía en el terreno amoroso por el tórrido romance mantenido durante años con María Carlas, la famosa cantante de ópera. De hecho, María, que quería sinceramente al amador griego, comenzó a perder la voz al conocer la traición. Lo peor vino cuando se enteró de la boda. La Carlas llevaba años intentando casarse con Aristóteles y ahora, de la noche a la mañana, se casaba con Jacqueline Kennedy. Las críticas comenzaron a lloverle a Jackie. La viuda de América se casaba con un griego viejo, feo, más bajito que ella, pero, eso sí, muy rico. Sus amigos justificaron la decisión afirmando que lo hacía para proteger a sus hijos. Tenía miedo de no tener la suficiente seguridad y que de algún modo les persiguiera la leyenda negra de los Kennedy. Otros no fueron tan benévolos y aseguraron que por fin se conocía a la verdadera Jacqueline Lee Bouvard, la materialista, la que tras sopesar los pros y los contras de contraer matrimonio con Onassis, vio que saldría muy beneficiada. Onassis, por su parte, también hacía buen negocio. Ganaba la joya de la corona, una de las mujeres más deseadas por los hombres y a la vez más envidiada por las mujeres. Iba a convertirse en su esposa. Si tenía que pagar algún capricho excéntrico, pues merecía la pena. Él, por su parte, se hacía un gran hueco en el mercado americano y eso le reportaría millones de dólares. Al principio todos contentos, pero la farsa se acabó a inicio de los años 70. Onassis no soportaba más a Jacqueline. Apenas habían convivido y solo tenía noticias cuando le tocaba pagar las abultadas cuentas de ella o de sus hijos. A punto de divorciarse, cayó enfermo tras la trágica muerte de su hijo y murió en 1975. De ese modo, Jacqueline se convertía en doble viuda con las arcas bien repletas de millones de dólares. Ahora, relajada económicamente, tuvo varios amantes. Entre ellos dicen que a Frank Sinatra, uno de sus cantantes favoritos. Aunque en cuanto a romance se refiere, acabó sus días con el millonario belga comerciante de diamantes Maurice Tenspelman. En 1994 se le diagnosticó un linfoma. El cáncer estaba ya muy avanzado y no pudieron hacer nada para curarla. En mayo de ese año moría en su apartamento de Nueva York a los 65 años de edad. Pidió que su cuerpo fuera enterrado junto al de John Fitzgerald Kennedy, su verdadero y auténtico amor. Tan solo fueron casi 3 años en la Casa Blanca, 3 años que marcaron las luces y las sombras de una dama del siglo XX, una dama llamada Jacqueline Kennedy. con Asís. Agradezco la colaboración de mi compañera Carmen Sabido, que me ha ayudado a hacer Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo tenéis que hacer ya mismo. Ir al buscador al que utilicéis, que posiblemente sea Google, y poner Historias con Historia. Ahí vais a encontrar un blog fantástico. El de nuestro hombre, el de nuestro historiador de cabecera, el de Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Javier, haciendo historia de las cosas pequeñas que determinan a veces las cosas grandes, porque cosas grandes son las que se derivan del mundo del espionaje. Pequeñas anécdotas a veces dan lugar a sucesos extraordinarios y a grandes cambios en la historia de la humanidad, ¿no es así? Así es, bueno, pero además teniendo ahí el maestro de espionaje como es Fernando Rueda, casi parece un sacrilegio, pero bueno, trataremos de contar algunas pequeñas historias que suelen pasar desapercibidas. Por ejemplo, esta historia de un taxista arruinó una operación de espionaje, se conoció como la operación Acoustic Kitty. Es que el taxista atropelló a ese gato, un gato que era espía. Sí, bueno, eran los años de la Guerra Fría, donde las batallas entre americanos y soviéticos se libraban en el campo del espionaje y en este caso del contraespionaje. Entonces, los americanos, para controlar a los espías soviéticos que estaban en el suelo americano, pusieron en marcha una operación que se llamó Gatito Acústico, Acoustic Kitty, que era aprovechar que los gatos son animales curiosos y que a nadie le sorprende que pueden aparecer por cualquier sitio. Y entonces decidieron utilizar nuestros gatos para hacerlo como un aparato de escucha. Entonces, después de varias pruebas, decidieron que la mejor opción era que los dispositivos de escucha estuviesen dentro del gato, porque si no fuera eran evidentes. Entonces se probó con varios gatos hasta que uno pudo sobrevivir a implantarle dentro de su cuerpo una batería, un micrófono y hasta una antena que le colocaron en la cola. Después lo sometieron a un tratamiento, o sea, un aprendizaje para que obedeciese las órdenes y evitase distracciones, y pusieron en marcha a ver cómo funcionaba su gato espía en un parque de Washington, que tenían controlados a dos espías soviéticos que solían reunirse allí. Entonces mandaron el gato para que se pusiera simplemente a su lado y así poder escuchar la conversación. Y el problema es que cuando soltaron al gato, un taxista pasó por allí a atravesar la calle y lo atropelló. Además, los agentes salieron corriendo para quitar al gato de allí, porque quedó en evidencia el dispositivo que llevaba en el interior. Así que un taxista arruinó una operación de 15 millones de dólares. Nada más y nada menos, una de las operaciones importantes dentro del mundo de espionaje en aquella Guerra Fría, una Guerra Fría que comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, una época en donde el espionaje fue fundamental. Hubo un tiempo en el cual se creía durante la Segunda Guerra Mundial, que los espías alemanes, los espías de la Alemania nazi, eran capaces absolutamente de todo. Se iba a producir el desembarco de Normandía, aquello que cambiaría el rumbo de la guerra totalmente, que determinaría quién la iba a ganar, y se creían en los países como Estados Unidos e Inglaterra, que algunos espías alemanes habrían logrado averiguar algo sobre lo que iba a suceder en Normandía. Se descubrió que finalmente no, pero se pensaba tanto que eran casi infalibles aquellos espías, pero esa vez se equivocaron. Sí, bueno, había momentos en los que podía saltar la liebre en cualquier sitio, y unos días antes del desembarco de Normandía, el 6 de junio del 44, uno de los miembros del MI5, que es el Servicio de Inteligencia Británico que opera dentro del Reino Unido, tenía la costumbre de hacer el crucigrama que salía a diario en el Daily Telegraph, y empezó a sospechar porque muchas de las operaciones en clave, o sea, de las palabras en clave de la operación de ese desembarco, aparecían en el crucigrama cuando se resolvían las soluciones. Entonces apareció, por ejemplo, Omaha, que era el nombre en clave que se le dio a las playas del desembarco, Overlord, que era el nombre en clave de toda la operación, o Mulberry, que eran los puertos flotantes, Neptuno, el apoyo naval. Entonces varias de estas, entonces, claro, saltaron todas las alarmas pensando que había un espía que estaba dando la información a través de ese crucigrama. Entonces, el primer sospechoso, lógicamente, fue quien hacía esos crucigramas, que era Leonard Day, que aparte, a pesar de esos crucigramas, también tenía tiempo para dar clases en una escuela de Londres. Entonces, él investigó a fondo, pero no se descubrió nada raro y se pensó que podía ser simplemente cosas circunstanciales o casualidades. El caso es que en el año 1984 uno de estos alumnos de este profesor desveló que en el colegio muchas veces en las clases de este profesor, como un ejercicio mental, les proponía que dijesen frases de número determinado de letras para luego buscar la solución y montar los crucigramas. Entonces, en esa escuela, junto a esa escuela, había un campamento militar y los niños les gustaba jugar a ser soldados en los alrededores, incluso compartían rancho con los propios militares y demás. Y el caso está en esas conversaciones de los militares, y aunque todo fuese secreto, muchas de esas palabras que se nombraban, ellos les hacían gracia, no sabían lo que era, lógicamente, y se las ofrecían al profesor para su crucigrama. Entonces, esas palabras en concreto las utilizaba el profesor, y sin saber lo que era, casi se revienta el desembarco de Normandía. Pero no llegaron a interrogarle al señor ni nada, sino que simplemente se acercaron a ver de dónde podía salir esa información, y fue cuando descubrieron lo que dices. No, sí, al profesor sí que lo interrogaron. Sí, le interrogaron. Sí, se intentó, o sea, se pensaba que era un espía alemán, se controlaron sus cuentas, se registró su despacho, su casa, pero como no se encontró nada raro, se determinó, se concluyó que eran simplemente casualidades. Pero bueno, en casualidades en este caso de niños de colegio. Pero nos podemos remontar muchísimo más atrás en el tiempo. El mundo del espionaje es tan antiguo como la propia humanidad. Hablamos, por ejemplo, ahora de la historia de Histeo Aristágoras. Sí, en este caso era la campaña que inició el persa Darío para acabar o conquistar a los escitas. El caso es que fue una guerra desigual, entonces los escitas sabían que no podían hacerle frente a Darío, que iniciaron una guerra de guerrillas atacando y huyendo, y aquello desesperó a Darío, que decidió dejar de perseguirlos y regresar. El problema es que tenía que regresar atravesando el río Istros, que controlaban los jonios. Y allí entre ellos discutieron si destruían el puente para cortarle el paso y poder hacerle frente. El caso es que al final se determinó Histeio, que era el tirano de Mileto, logró convencer al resto para dejarle pasar porque simplemente no estaban preparados para hacerles frente. Darío pensó que aquello era una muestra de su favor, de su agradecimiento, y se lo llevó con él como consejero personal. El caso es que Histeio tuvo que ir, aunque no le hizo mucha gracia, tuvo que ir porque nadie se podía oponer a Darío. Allí se ganó la confianza de Darío, y lo que hizo fue simplemente estudiar a su enemigo para cuando pudiese avisar a Aristágoras, que era el que había quedado de tirano en Mileto, para que estuviesen preparados en el momento de poder atacar a los persas. El problema era cómo poder hacer llegar un mensaje a Aristágoras sin levantar sospechas y poder evitar a todos los espías que le rodeaban. Entonces llamó a un esclavo, le rapó la cabeza y en la cabeza le tatuó el mensaje que tenía que llevar a Aristágoras. Lo tuvo en su residencia hasta que le volvió a crecer el pelo, lo volvió a enviar a Aristágoras y así pudieron levantarse contra los persas, dar el aviso para levantarse contra los persas, y se iniciaron las guerras médicas entre persas y griegos. Ahora fíjate el esclavo cómo se las apañaría para decirle a Aristágoras, oye, que aquí tengo el mensaje debajo del cabello. Hombre, el caso era simplemente que el mensaje no se pudiese leer, y de esta forma te aseguro que no se podía leer claro. Por los espías. La imaginación en muchas ocasiones es lo que lleva a una operación de espionaje a triunfar y a conseguir su objetivo. Este es un fantástico ejemplo. Nos lo ha traído en Historias hay con Historia, como siempre, Javier Sanz, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Ciencia, naturaleza, ecología. Hoy, la avispa asesina, con Martín Espósito en Azul y Verde. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. La avispa asesina, protagonista de muchas informaciones, temor. Bueno, hoy vamos a dar todos los datos para conocer algo más sobre este insecto. Así es, vamos a hablar de la avispa velutina, conocida popularmente como la avispa asesina o avispa asiática, porque su origen se encuentra allí, en Asia, concretamente China, zona de la India. Predomina el color negro frente al amarillo de la avispa común, vulgaris o germánica. Para que la visualicéis, si la avispa es de color amarillo con bandas negras, según lo define así la RAE, bueno, pues la avispa velutina es negra con franjas amarillas. Sus alas son de un color también oscuro, grandes. Toda ella es grande, pero ojo, no tanto como para calificarla de gigante. La reina puede llegar a medir hasta 3 centímetros y medio frente a los 2 centímetros de una avispa vulgaris. Y al respecto, el entomólogo Leopoldo Castro hablaba hace muy poquito en los medios de comunicación, en El Progreso. Él es responsable de realizar el mapa de véspidos de Galicia para la Asociación Entomológica Galega, pues decía en El Progreso que abunda gran variedad de datos erróneos sobre la especie, y entre ellos el que comentamos, el de su supuesto tamaño gigantesco, que sí, es grande con respecto al tamaño medio de la avispa común, pero tampoco es gigantesco. Ahora, ¿por qué asesina? Pues Leopoldo Castro explica que un nido, por ejemplo, un nido mediano de vespa velutina necesita cada día aproximadamente medio kilo de comida de origen animal. Las abejas melíferas son la presa importante, tal vez la preferida, favorita, de estas avispas. Supone entre el 33 y el 66% de su alimentación, según un estudio francés. Otras fuentes, otro estudio de 2009, por ejemplo, también francés, dice que las abejas suponen más del 80% de la alimentación diaria de esta vespa velutina, de la avispa asesina. ¿Y qué es lo que hace? Pues captura a las abejas directamente en las colmenas, se sitúa frente a ellas, ahí mantiene el vuelo y las captura en vuelo, se las lleva, las destroza, hace un Jack destripador de las avispas, se queda solo con la parte del tórax, que es lo que lleva de vuelta a su nido, al avispero, para alimentar a las larvas. La avispa adulta, cuando ya son adultos, la especie se alimenta de otro tipo de insectos, de fruta, fruta madura, manzanas, ciruelas, uvas, y igual que la avispa común, pero mayor cantidad, y ya decimos, otro tipo de insectos, de moscas, arañas, orugas, hormigas, mariposas, pulgones. Respecto a la presencia de la avispa en la Unión Europea y en España, se detecta en el caso de Francia en el año 2004 aproximadamente, y en España la llegada de la avispa se data del año 2010 en Irún. Se suele localizar en Irún el origen de la invasión, aunque la atención mediática se produce hace unas pocas semanas en el país cuando se detectan varios nidos en la Val d'Envás, en La Garrocha, en Gerona. El País titulaba: la Generalitat admite que la avispa asesina ha venido para quedarse. Desde los servicios territoriales de la Generalitat, Vincent Estañol explicaba entonces, el director de estos servicios, que el método más eficaz para acabar con ellas no es colocando trampas, de las que solo en Gerona hay 550, sino que lo más efectivo es destruir directamente los nidos que se vayan encontrando, y hacerlo precisamente por la noche, que es cuando las avispas están en el nido, es una especie diurna, y esperar al verano, los meses de junio y agosto, hace calor, y entonces es cuando, antes de que proliferen. En Xove, en la Mariña Lucense, esta misma semana, no han esperado, y ya los equipos de emergencia supramunicipales del concello retiraban un nido de este tipo, de la avispa asiática, que fue encontrado a 18 metros de altura, y el avispero no era pequeño, un metro de largo, cerca de 1,60 de circunferencia. Además, su presencia en nuestro país se ha constatado también en Cataluña, por supuesto, ya lo hemos mencionado, y Galicia, pues en Navarra, Castilla y León y algunos lugares también de Portugal. Esta semana se habló de ello en el Congreso. La Comisión de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente aprobó el pasado miércoles una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a elaborar una estrategia nacional para combatir a esta avispa asiática. La iniciativa del PP aprobada destaca la indefensión de las abejas melíferas o abejas domésticas ante el ataque de esta avispa asiática, y además destacan que no existen ni depredadores naturales para frenar su expansión ni métodos de captura selectiva, dice esta iniciativa. Y advierte el PP, fijaos, que la avispa asiática podría convertirse en una plaga distribuida por toda la península en tan solo una decena de años. Un apuntito al respecto de esta iniciativa, que mejor que una estrategia estatal debería ser una estrategia a nivel europeo, ¿no? Porque al final curamos aquí un síntoma, pero la enfermedad persiste en el país vecino, probablemente regresen. Así que quien debe tomar cartas en el asunto debería ser la Unión Europea, ya que de fronteras no entienden las plagas. Y que esta iniciativa, lo que se ha aprobado, no tiene dotación económica asociada, así que yo creo que esto queda un poco pues en terreno de nadie. Sí, buena iniciativa, pero ¿y luego cómo la ponemos en práctica? ¿Con qué dinero? Y la pregunta que nos podemos hacer ahora, aunque la vamos a responder después de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, la pregunta que nos podemos hacer es si esta avispa asesina representa algún peligro para el ser humano. Perfecto, dejamos ahí la pregunta, luego la intentamos resolver, y si realmente es un peligro la avispa. ¿Es? o tal vez es un, no sé, es que el propio un peligro nombre, más. Es que eso de avispa asesina. Miedo más de los medios de comunicación. Lo dicho, las noticias en Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El último de los tramos de La Rosa de los Vientos esta madrugada, la última hora de 3 a 4. Ya sabéis que hemos tenido dos veces, porque ha habido cambio de horario, la hora de 2 a 3 de la madrugada. Os lo recordamos, y todavía no habéis cambiado la hora de los relojes, aunque ya muchos, muchos relojes que están en los teléfonos, por ejemplo, ya hacen el cambio de forma automática, pero los analógicos todavía no, y los despertadores no se cambian, así que estad muy atentos. Tenemos una hora por delante con el cine, con José Manuel Escribano, con ciencia, os hablamos de los comienzos del universo, con Francis Román Villatoro en Eureka, hablaremos de sueño, del misterio de los sueños, de los diferentes tipos de sueño en la biblioteca, con Laura Falcó Lara, también del mundo del cómic, con Raúl Sogún, pero antes nos queda todavía una cuestión que resolver en Azul y Verde, con Martín Espósito. La pregunta que nos hacíamos, Martín, era si la avispa asesina también lo es. También lo es para el hombre, para el ser humano, si corrimos algún peligro. Exacto. Bueno, pues en España se estima que hay unos 800.000 alérgicos a la picadura de avispa, y estos sí que deberían tener un poquito de respeto a la avispa asesina, pero no, no supone un peligro para el ser humano. En caso de picaduras múltiples, picadura única en una mucosa o en personas que padezcan alergia al veneno de las avispas, como decimos, sí, pero no, no, el ser humano no tiene por qué alertarse ante la presencia de... Yo me alerto, pero no veo los aguijones. Todo el mundo se alerta con las avispas, dan miedo, siempre, siempre. Y es muy curioso porque, indagando, investigando un poquito sobre la avispa velutina, oye, se habla de ella, se hablaba de ella en foros especializados desde hace años. Ya decíamos que aquí en España, pues en torno al año 2010, se constata su presencia. Y así en foros, por ejemplo, como Salines, mforos.com, que es una comunidad de foros de apicultura, se venía ya entonces hablando de la avispa, y se venía haciendo referencia también a cómo los medios hablaban de la presencia de esta avispa asesina en nuestro país. 13 de septiembre, por ejemplo, de 2011, se hacía referencia a una noticia publicada: los apicultores de Guipúzcoa retiran 56 enjambres de avispa asiática en 11 meses. El 28 de septiembre, detectada la avispa asiática en Burgos. Bueno, en fin, una serie de datos, como por ejemplo que el número de nidos se multiplica cada año por 10. En el año 2012 se hablaba de 1.250 nidos. ¿Qué ocurre ahora que estamos en 2013? Se han detectado, estamos ante 12.500 nidos. Bueno, pues lo cierto es que la última noticia, publicada en Diario Vasco, que también se menciona en estos foros, es del 24 de septiembre. Allí, en Guipúzcoa, en algunas zonas de Guipúzcoa, la población de avispa velutina ha caído un 90%. Es decir, la pregunta que nos hacemos es si es realmente tan preocupante como para, bueno, pues se ha aprobado la iniciativa, se va a invertir dinero en buscar alguna solución química para poder acabar con la avispa. Es cierto que estamos ante, nuestro país es el primer productor de miel de la Unión Europea y principal exportador, seguido de Alemania, según datos de la FAO, con lo cual peligra, por supuesto, la producción de miel, la polinización. El caso es que es muy importante, pero realmente representa, estamos ante una plaga, o más bien ante algo que hay que relativizar bastante. Claro, ¿no? Y a mí me ha recordado este fragmento que vamos a escuchar de Bowling for Columbine, del documental de Michael Moore, que os invito a escuchar. ¿Os acordáis del temor al efecto 2000? ¿Y qué fue de esas abejas asesinas que iban a invadir América? Estamos seguros de que llegarán este año. Smith espera que las abejas africanas lleguen a Texas este año y pasen a Arizona dentro de 2 o 3 años. Está preocupado porque la abeja africana es sumamente agresiva. Pueden perseguirte hasta 800 metros. Las abejas nunca llegaron. ¿Recordáis haber oído que alguien ocultó en Halloween una cuchilla de afeitar dentro de una manzana? Rápidamente, se prohibió a los niños ir a pedir golosinas a casa de desconocidos en Halloween. Mucha gente ha dejado de dar golosinas en Halloween. Es demasiado peligroso. Hay mucho miedo. ¿Lo adivinan? Esa cuchilla de afeitar en la manzana nunca existió. Los medios de comunicación, las empresas, los políticos, todos han hecho un trabajo excelente asustando a la opinión pública. Y se ha llegado al punto en que se alarma sin necesidad de dar motivos. Hoy, el Departamento de Justicia ha establecido la alerta máxima. Ahí está, está. Cuidado, que estamos ante Halloween, ¿eh? Cuidado sí, con sí, las sí. manzanas. No queda nada, el próximo viernes. Bueno, la abeja asesina de la que nos hablaba Michael Moore en Bowling for Columbium, procedía de África. Esta avispa asesina ahora procede de China. Bueno, los malos cambian de lugar y siempre de determinados lugares nadie puede decir la abeja asesina procedente de Francia. No sé por qué. Un elemento siempre común. Tenemos que buscar otras cosas, ¿eh? El miedo. Uh-huh. Pues el miedo hay que despojarse de él, porque el miedo, por desgracia, cuando se utiliza precisamente para eso, es el arma más poderosa que existe y el que puede modificar e influir más en la conducta colectiva. Así que, bueno, avispas asesinas, queremos, llamémosle así o no, uh-huh. avispas asesinas, esta avispa existe, pero que tampoco nos asustemos, podemos salir a la calle hagamos y no nos va a atacar. Hagamos el seguimiento, efectivamente, de la población, pero bueno. Que se tomen medidas si realmente es necesario, evidentemente, sí. Ha costado, pero ya son más de las tres. Ha costado esta vez dos horas. Nos ha costado pasar esta hora. Vamos a dar una explicación científica y conocer algo más con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Después también charlamos con José Manuel Escribano sobre películas respecto a Kennedy, que ha sido uno de los grandes protagonistas esta noche en La Rosa de los Vientos. José Manuel, ¿cuántas películas has visto, estudiado y analizado sobre Kennedy? Buenas noches, Bruno. No, he visto unas pocas, pero he visto que hay bastantes más. Yo he encontrado 89 películas exactamente sobre la figura de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, el JFK de Oliver Stone, por supuesto, y después pues 88, 89 películas más. La mayor parte de ellas es verdad que películas para televisión, TV movies de estas que llaman, o telepelis, como yo digo, ¿no? También series, de todo hay, pero también películas estrenadas en el cine. Es decir, cerca de 90 películas. Naturalmente, Kennedy es un personaje en la historia de América que el cine suyo recoge con esta profusión. Que da mucho juego, porque fíjate, muchísimo. Desde los años 60 hasta ahora, pues sí que son fíjate, películas. Claro que sí, claro que sí. Ahora vienen otras dos. Uh-huh. Pues hombre, el cincuentenario este, como se diga, ¿no? De Kennedy, que será dentro de muy poquito, ¿no? Pues viene Parkland, una película de Peter Lindesman, con Zac Efron, con Marcia Gay Harden, con Billy Bob Thornton. Este Parkland, por lo visto, es el hospital, ¿no? Donde llevaron a Kennedy. Con Billy Bob Thornton. Fíjate, sí, después Thornton. De bastante tiempo sobre el que pues sí, no se sabía de él. Efectivamente. Uh-huh. Y no sé yo si esta película va a tener exagerada repercusión, ¿no? Por el planteamiento inicial que veo, pero en fin, ojalá me equivoque, ¿no? Y también hay un documental que se llama JFK Recordado 50 años, un documental que dirige Robert Klein, que también se va a estrenar en los próximos días. Bueno, pues celebran esos 50 años, celebran, no, conmemoran, ¿no?, los 50 años de la muerte de Kennedy. La verdad es que la figura de Kennedy, además de ser muy cinematográfica, él mismo lo era. Sí, sí, él, lo era. Efectivamente, Kennedy es un mito, pero es que él contribuyó ya en vida. Imagínate ya con la muerte que tuvo, cómo no lo va a conseguir, pero él mismo en vida contribuyó a ser un mito. Dicen por ahí, busca una foto mala de Kennedy. Imposible, absolutamente imposible. Kennedy cuidaba hasta el último detalle, JFK lo cuidaba, no cuidó el detalle de lo ocurrido a las 2:30 ahí en Dallas, a las 2:30 de aquel claro. 22 de noviembre, que fue su muerte y que fue analizada de forma exhaustiva. Es una demostración de cómo el cine puede dar información, dar ideas y mover a la opinión pública. En el caso de Oliver Stone, quizás es absolutamente ejemplificador en este absolutamente, caso. Es la película que no sé si desentraña, pero de luego trata seriamente de desentrañar todas las circunstancias del asesinato. JFK es la película de referencia, sin ninguna duda. Está también la de su hermano Bobby, la película uh-huh. Bobby de Emilio Estevez, ¿no? Que extraordinaria. Un caso parecido, uh-huh. extraordinaria, ¿no? Se ve la trayectoria de Bobby. Incluso yo creo que aquí se ve un poquito más la trayectoria de la familia entera, ¿no? La familia Kennedy es realmente algo espectacular, da para hacer películas, para escribir libros. Ha habido hace poco un par de series de televisión que hemos podido ver así. Uh-huh. En una de ellas, sobre todo, se recogía toda la familia, ¿no? Sobre todo este patriarca de los Kennedy, una figura realmente impresionante, ¿no? Da, uh-huh. ya te digo, para películas, para series y para libros. Y con tantos hijos, pues imagínate. Pues claro que sí. Tenía varios candidatos a ser presidente. Bueno, él quería que fueran todos, uno detrás de otro. Exactamente. Y lo consiguió solamente en Massachusetts, 66 años, siendo el gobernador, el senador por Massachusetts. 66 años con un apellido Kennedy, consiguió que John Fitzgerald fuera presidente de los Estados Unidos y consiguió también mandar a su hija al hospital. Su hija no vaya a salir como los hermanos, entonces le hizo la lobotomía el padre, sí, este tan terrible que tenía. Cosas tremendas, verdaderamente. Mm. La verdad es que es una... Bueno, hay muchísimas cosas que hablar sobre ellos. En el cine aparece la figura de JFK, la figura de Bobby se analiza y la figura de su ideología, de su pensamiento, de lo que estaba intentando transformar en su momento, mucho más de lo que transformó el hermano, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, ocurre sí. que el mito es mayor sobre el hermano. Porque Robert Kennedy tenía un puesto clave también en la administración. Bueno, fiscal general del Estado, claro, antes de ser presidente Fitzgerald. Sí, sí. También está en la película de Clint Eastwood, de J. Edgar, sobre Edgar Hoover, también aparece Robert Kennedy allí. Es decir, bueno, ellos aparecen en el mayordomo, está en la cartelera ahora mismo, aparecen todos. Sí, la duda es quién sabía más secretos, si Robert o John. Efectivamente, ahí está. Y también nos preguntamos, Raúl Según, muy buenas noches desde Según, Salamanca. Hola, buenas noches. También nos preguntamos si existen novelas gráficas sobre Kennedy. Yo me imagino que sí. Sí, hay varias. Hay incluso referencias a las... Hace poquito ha aparecido lo que se suele llamar un what if, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido el asesinato de Kennedy un encargo por parte de los rusos, ¿no? Es una manera de cambiar la Guerra Fría. También las medios, las grandes americanas, lo han tratado como, por ejemplo, se supone que es el único presidente americano que ha conocido la verdadera identidad de Superman. O incluso hay un guiño ahí en Watchmen con el comediante, si fue realmente él, en vez del verdadero asesino, ¿no? En este caso, siempre se ha tratado con cierto misticismo el tema de Kennedy, porque bueno, los americanos, como lo tienen tan idolatrado el mundo del cómic, ha intentado preservar lo máximo posible esa figura. Sin embargo, es el cómic europeo el que ha intentado ir más allá, ¿no? Siempre es ese contrapunto, Europa versus Estados Unidos contra las figuras y los mitos de allí. Mañana la gente infeliz ganará, porque le roban tiempo al día, le roban tiempo al sol, ha cambiado esa hora y hay un fundamento científico. Bueno, algunos dicen que existe ese fundamento científico. Existe un motivo y una razón. Francis Román Villatoro, ¿cuál es? Bueno, oficialmente se supone que vamos a ahorrar energía, ¿no? Ya. Lo que ocurre es que es una cuestión que está muy debatida a nivel científico, no está demostrado todavía que haya un ahorro real. Porque hay que tener en cuenta que en España los picos de consumo eléctrico son fundamentalmente en verano, ¿no? Con los aires acondicionados. Entonces, si incrementamos el número de horas en las que va a hacer calor, en muchos lugares van a seguir usando el aire acondicionado. Quizás donde más se puede ver el incremento, el posible beneficio, es en el incremento en el tiempo de ocio, en el tiempo de turismo, y es posible que eso genere beneficios en la economía, en el sector de servicios, ¿no? Pero realmente en el sector energético no está nada claro que haya beneficios por este cambio de horario. Es un cambio de horario que se produce dos veces a lo largo del año, es decir, ahora nos quitan la hora que en su momento nos pusieron, ¿no? Sí, eso es una cosa que la historia es muy bonita, porque empezó en la Primera Guerra Mundial. En 1918, creo recordar, para maximizar el tiempo de fabricación de armas, se impuso este cambio horario, y entonces durante el siglo XX ha habido épocas en las que se ha puesto lo que llaman el horario de verano, esta hora que se añade en verano, ese cambio de horario, pero realmente la última ocasión en la que ya se estableció a nivel europeo fue con la crisis del petróleo en 1973, y a partir de 1974 en prácticamente toda Europa se ha mantenido este cambio de hora, ¿no? Sin embargo, ya te digo, los estudios científicos no dejan nada claro que sea beneficioso, y hay estudios a favor y estudios en contra. Simplemente ganan las fuerzas de la oscuridad cuando se produce este cambio. Sí, la verdad es que a algunas personas les afecta, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros los humanos tenemos mucha capacidad de adaptación y en pocos días nos adaptamos a este cambio, ¿no? Quizás los niños, quizás los ancianos son los más afectados por este cambio, pero los adultos normalmente no vamos a tener problemas y en 3-4 días estamos de nuevo con nuestros biorritmos normales. Bueno, nosotros esta noche nos beneficiamos porque tenemos una hora más de programa. Sí, pero dentro de 6 meses nos pasa todo lo contrario, nos quitan una hora. No, porque el año pasado tuvimos también las 3 horas, o sea que... Bueno. Es verdad que la dirección de Onda Cero decidió que no había cambio de hora para daros los meses. Así que, pues bueno, de momento a ver si se mantiene. Bueno, pues espero que los oyentes por lo menos disfruten de este programa especial con una hora más gracias a este cambio de horario. Por cierto, un día hay que hablar de la historia de ese cambio de horario, de la historia de los usos horarios, de la hora que tenemos en la actualidad. Nos creemos que esto se remonta muchísimo tiempo atrás. Ha mencionado el año 1918, Francis Román. Bueno, no hay que remontarse ni siquiera tanto. El ferrocarril tuvo mucho que ver en eso. Pues En esa fecha, cuando atravesamos la frontera de Portugal, no era una hora menos como en la actualidad, eran 21 minutos menos. Y cuando pasábamos la frontera de Francia, eran 23 minutos más. Así que imagínense los líos que tenían los trenes. Bueno, pues el ferrocarril fue el que hizo que todo se igualara un poquito y aparecieran los usos horarios para poner un poquito de orden y lógica en todo esto. Pero eso solo ocurrió hace tan solo un siglo, para que nos demos cuenta cómo la relatividad temporal es muchísimo más importante. Hablaremos sobre cosas en el mundo de la ciencia muy trascendentes dentro de unos minutos con Francis Román Villatoro. Hasta entonces, Francis. Hasta luego. Y más cosas de cine con José Manuel Escribano. Muy bien, pues hasta luego. Y también hablamos más contigo, Raúl. Eso es, hasta ahora. Venga, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Nos vamos a remontar a casi 15.000 millones de años. Es la edad del universo. La formación de las primeras galaxias. Sobre ello nos va a hablar el profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la mula Francis en Internet. Francis Romain Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, 15.000 millones de años, año arriba, año abajo, esa es la edad del universo. Comenzaron a formarse las primeras galaxias. Esos primeros tiempos se conoce como la Edad Oscura. No solo existe en historia una Edad Oscura, algunos la atribuyen a la Edad Media, aunque hubo también grandísimos avances en esa época, pero en cuanto al universo, la Edad Oscura se produce en esos primeros cientos de millones de años. No se conoce nada más lejano que lo que se acaba de averiguar. Esta semana ha sido noticia el descubrimiento de una nueva galaxia, llamada con un nombre un poquito raro, Z8GND 5296, que ha sido observada por un equipo internacional de astrónomos gracias al telescopio Keck, que está situado en el volcán Mauna Kea en Hawái. Es un telescopio con un espejo de 10 metros de diámetro. La luz de esta galaxia presenta un desplazamiento al rojo de Z igual a 7,51, es decir, se emitió cuando el universo tenía unos 700 millones de edad. La edad del universo hoy en día creemos que es de unos 13.800 millones de años, con lo que esta galaxia tiene una antigüedad de unos 13.100 millones de años. Se trata ahora mismo de la galaxia más lejana que hemos observado gracias a lo que los astrónomos llaman la huella dactilar de las galaxias, que es una señal en el espectro, en la luz que se recibe de la estrella, que es la línea espectral de 21 centímetros del hidrógeno neutro. Sin embargo, se han encontrado galaxias más antiguas, más lejanas. Por ejemplo, las imágenes de cielo ultraprofundo de la nueva cámara que se instaló en el telescopio espacial Hubble ha permitido observar a día de hoy unas 10 galaxias con un desplazamiento al rojo mayor de 8. Un Z mayor de 8. Por ejemplo, hay una galaxia con Z igual a 12, llamada UDF 39.546.284. Fue una galaxia observada en septiembre de 2012 y que el espectrógrafo MOSFIR del telescopio Keck en Hawái ha observado en julio de 2013. Sin embargo, a día de hoy se trata de un candidato a galaxia, no de una galaxia confirmada, porque esta huella dactilar de la galaxia no la podemos observar en galaxias tan antiguas. Hablando de esas épocas tan antiguas, ¿qué sabemos de esa primera era, de esa edad oscura en la formación del universo? Las primeras galaxias, según los modelos teóricos de formación galáctica, porque no las podemos ver, nacieron cuando el universo tenía unos cientos de millones de años. El hidrógeno neutro, el átomo de hidrógeno, se formó cuando el universo tenía unos 380.000 años de edad, es el momento en el que se emitió la luz del fondo cósmico de microondas. La expansión cósmica enfrió este gas de hidrógeno neutro durante unos cientos de millones de años, pero actuó la gravedad, que es una fuerza atractiva que formó una serie de grumos de materia en los que el gas aumentó su densidad y se calentó. Al calentarse, el hidrógeno se volvió a romper en protones y electrones, es lo que se llama la reionización, que es lo que dio lugar a la formación de las primeras estrellas. Estas primeras estrellas tenían una vida muy corta y tras su muerte se formaron los primeros agujeros negros que al final acabarían en el centro de las primeras galaxias, lo que se llaman las semillas galácticas. Son galaxias enanas que se formaron cuando el universo tenía unos 100, 200 millones de años. Estas galaxias chocaban, se fusionaban, chocaban unas contra otras y se fusionaron formando galaxias de mayor tamaño. Sus agujeros negros también se fusionaron en grandes agujeros supermasivos. Se cree que nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, es el resultado de la fusión de más de un millón de pequeñas galaxias. Hoy en día, todas las grandes galaxias, incluida la nuestra, tienen un cierto número de galaxias enanas a su alrededor. Los detalles de este proceso los conocemos gracias fundamentalmente a modelos de simulación por ordenador, ya que los telescopios actuales no nos permiten ver estas primeras galaxias porque su luz es demasiado débil. Lo que percibimos ahora es la huella dactilar, la podemos denominar así, dejada por esa galaxia, algo que es dificilísimo de ver para los astrónomos. Sí, las galaxias están hechas básicamente de hidrógeno atómico neutro. El espectro del hidrógeno presenta una línea de transición superfina centrada en la frecuencia de 1,42 GHz, es decir, una longitud de onda de 21 centímetros. Esta línea está asociada a una transición entre los estados de spin del electrón y el protón, cuando están paralelos o están antiparalelos. Esta línea de 21 centímetros es muy útil para estudiar las galaxias y estimar su luminosidad, y por eso se denomina huella dactilar de las galaxias. Para las primeras galaxias, cuando el universo tendría unos 100 millones de años, la línea de 21 centímetros está muy desplazada al rojo. Ahora mismo tendría una longitud de onda de unos 210 metros. Hoy en día, con un telescopio, con un espejo de 10 metros, es imposible de ver esta línea. Para las galaxias del final de la era oscura del universo, alrededor de cuando el universo tenía unos 1.000 millones de años, la longitud de onda de la línea de 21 centímetros es de alrededor de un metro y pico, entre 1 y 2 metros. Por ello, es fácil observar la huella dactilar de galaxias con un telescopio, por ejemplo, el de Keck de Hawái, de 10 metros, de galaxias que emitieron su luz cuando el universo tenía entre 700 y 1.000 millones de años. Esta nueva galaxia se ha publicado en Nature, porque es una galaxia en ese sentido confirmada, se ha visto su huella dactilar, pero ya digo, no es la más antigua que hemos podido observar hasta ahora. Es una época en la historia del universo, en el comienzo de la historia del universo, lo hemos mencionado al comienzo de esta conversación, la edad oscura se conoce así, los astrónomos van poquito a poco conociendo más cosas sobre esa edad oscura. ¿Qué es lo que nos ha aportado esta galaxia al conocimiento de lo que cada vez vamos sabiendo más, pero todavía forma parte de ese libro por rellenar en la historia del universo? Bueno, esta nueva galaxia realmente es fascinante. Es una galaxia mucho más brillante de lo esperado. Su magnitud aparente es de 1,25, cuando galaxias de una edad similar suelen tener una magnitud del orden de 29. Y presenta una característica muy particular. Su ritmo de formación de estrellas es enorme comparado con las demás galaxias que hemos observado en esa época, en la edad oscura. Se estima que su ritmo de formación estelar es 100 veces más rápido que el de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta galaxia contiene una masa de estrellas equivalente a unos 1.000 millones de soles y, por tanto, está siendo observada en pleno brote de formación estelar. En aquella época, esta galaxia estaba formando unos 330 soles por año, duplicando su masa, la masa total de la galaxia, cada 4 millones de años. Es realmente un ritmo frenético de formación estelar comparado con la actividad presente, por ejemplo, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que forma una o dos, tres masas solares por año. La mecha que prende la formación estelar es un parámetro que se llama la metalicidad, la presencia de elementos pesados, más pesados que el hidrógeno y el helio, como el oxígeno, el silicio, el hierro, elementos pesados que se forman en las supernovas, en las primeras supernovas, pues la presencia de metalicidad en el gas que rodea a la galaxia. Se estima que esta galaxia que ha sido noticia esta semana tiene una reserva de gas de unas 50 veces más masa que la masa estelar que vemos. Se cree que la formación estelar en galaxias en esta época, en la edad oscura del universo, está inhibida porque las galaxias pasan por un periodo de baja metalicidad y poco a poco, conforme va aumentando el número de supernovas, va creciendo la metalicidad hasta que supera un cierto valor crítico, momento en el que hay esa intensa explosión de formación estelar como la que observamos en esta nueva galaxia. Por ello, esta nueva galaxia nos aporta mucha información sobre cómo evolucionaron las primeras galaxias y confirma muchas de nuestras ideas teóricas que realmente sabemos bastante bien cómo se forman las primeras galaxias. Y gracias a Francis Román Villatoro, lo conocemos un poquito mejor aquí, el comienzo del universo, lo conocemos un poquito mejor gracias a, como digo, a Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Hola, Hablando de buen cine, del cine grande, con José Manuel Escribano de nuevo. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo, Bruno. Y fíjate que ha hecho grande el cine. Nuestra primera protagonista le entrega un gran premio que reconoce su carrera, una carrera extraordinaria, y una actriz, bueno, pues sin calificativos, en fantástica, Ángela Molina, ¿verdad? Ay, así es, medalla de oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, no cabe en la medalla todo eso. Las cosas del querer, porque aquí la queremos mucho. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, ¿a qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro. Están muy bien. Ella no tiene ninguna. No tiene Ángela Molina, pues sí, es auténtica. Reconocimiento absolutamente merecido. Merecido y además, efectivamente, con el cariño de todo el mundo. Lo decía Enrique González Macho, presidente de la Academia, que fue, además, es el causante de que traigamos este corte aquí, porque decía González Macho que la película de Ángela Molina, bueno, casi la película del mundo mundial que más le gusta, es precisamente Las cosas del querer. Yo no sé si es para tanto, porque además Ángela Molina ha hecho papeles estupendos y películas importantísimas también, pero en fin, para gustos los colores, y desde luego, en lo que sí estamos de acuerdo es en que Ángela Molina, además de reconocerle esa carrera, pues prácticamente 40 años, una carrera internacional, porque no solo ha trabajado en España, además de esa carrera, es verdad que Ángela Molina tiene el cariño y el respeto absoluto de toda la profesión. Muchos nombres propios esta noche con José Manuel Escribano. El primero ha sido Ángela Molina, pero hay más en la actualidad. La primera de ellas, una actriz española también extraordinaria, que se nos acaba de marchar, Amparo Soler Leal. Pues es una auténtica desgracia. De vez en cuando tenemos que dejar este huequecito para despedir a nuestras grandes estrellas. Amparo Soler Leal, 80 años, teatro, televisión, cine, 70 películas en el cine y muchísimo teatro. Todos los registros, además, ha hecho comedia, ha hecho drama, ha trabajado con los mejores, con José María Forqué, con Berlanga, con Buñuel, con Chávarri, con Pilar Miró, con Olea, con Almodóvar. Con Almodóvar hizo ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero tiene títulos importantes en su carrera. Usted puede ser un asesino, El discreto encanto de la burguesía, la trilogía nacional con Berlanga, uno de los directores con los que más a gusto ha estado. Con él ha hecho París Tombuctú, la última película de Berlanga, y también la última suya. Bueno, después, en los últimos años, Amparo Soler Leal ha hecho muchísima televisión, quizá porque resultaba ya un poquito más fácil que estar en la gran pantalla con las dificultades de los rodajes. Ha sido una grandísima actriz, una gran dama de la escena y de la pantalla española, y la recordaremos pues toda la vida, porque está con páginas de oro en la historia del cine español. En la historia del cine, en la historia del teatro, en la historia de la interpretación, Amparo Soler Leal. Otra que se nos ha marchado en unos tiempos tan y tan difíciles en los últimos meses. Terrible. La verdad es que, bueno, pues nos hacemos mayores, ¿verdad? Pero 80 años tampoco es tanto. Es una pena que pudiera hacer sus papeles cortos y tal. Bueno, en fin, llega la hora de la despedida. ¿Qué lo vamos a hacer? Otro de los protagonistas, Darren Aronofsky. Aronofsky, un director que me parece pues muy especial, y tan especial es que tiene ahora mismo un pleito, un problema verdaderamente serio con Paramount, a cuenta de su película Noé, una de estas películas de las que se habla tanto que igual después el estreno se nos queda en nada. Han hecho ya tres pases de la película terminada, tres pases con público, así lo hacen los americanos, ¿no? En Nueva York, con un público de mayoría judíos, en Arizona, de mayoría cristianos, y en Orange, con público en general. Ha habido división de opiniones. Mala, peor, y no me interesa. De manera que el resultado de momento es malo, a pesar de los 130 millones de dólares de presupuesto, a pesar de Russell Crowe, de Emma Watson, de Jennifer Connelly y de Anthony Hopkins. Lo malo de todo esto es que la versión del director no es la que les gusta. De momento parece que al público, y tampoco a los productores, porque Aronofsky ha introducido elementos un poco más esotéricos y naturalistas que parece que no van bien con el espíritu de lo que quieren los productores, pero Darren Aronofsky tiene por contrato el final cut, que llaman el montaje final de la película, de manera que si no se deja convencer, él se llevará a Noé al agua, y nunca mejor dicho. Darren Aronofsky, protagonista con polémica con esta película, con Noé. La verdad es que es otro de esos hombres dentro del mundo del cine que no dejan indiferente a nadie, ¿eh? Por supuesto. José Manuel, una de las grandes noticias dentro del mundo del cine esta semana es que la gente por fin ha ido. Ha habido que impulsarla, pero ¿y de qué manera? Ido. ¿Y de qué manera? La fiesta del cine, ¿verdad? Que comentábamos aquí el otro día, lunes, martes, miércoles pasados, bueno, había que acreditarse en una web, pues casi 2 millones de acreditaciones, 1.800.000, de las cuales han ido al cine en esos 3 días más de 1.5 millones de espectadores. Bueno, pues las entradas estaban a 2,90, de manera que se ha aprovechado el momento. Ha sido pues casi el 100% más que el año anterior. Este año ha sido esta fiesta del cine, los 3 días, un auténtico éxito. Y para que te hagas una idea, se han vendido algo así como un 663% más que en los mismos 3 días de la semana anterior. Es decir, cuando las entradas están a 8 o 9 euros, van los que van, y cuando están a 2,90, van casi 700 veces más. Una cosa verdaderamente espectacular. Hay un dato curioso, fíjate, se han exhibido estas películas en 3.000 pantallas de 323 cines, lo que da un promedio prácticamente de 9. Quiere decir que ahora mismo lo que se puede entender como normal, como común en la industria, son los multicines de 9 pantallas, es decir, todo lo que no sea eso, 9, 10, 8, en fin, en torno a 9, ¿no? Todo lo que no sea eso, pues la verdad es que es complicado, para, sobre todo para el propio cine, para la propia exhibición. Una de las cuestiones que tenemos que responder, porque también es importante, es ¿qué es lo que ha ido a ver al cine el público? Pues yo creo que ha ido a ver exactamente lo mismo que si no se diera esta circunstancia. Han ido a ver Capitán Phillips, Turbo, Gravity, El Mayordomo, Una Cuestión de Tiempo, es decir, 5 películas de cartelera por las que ve todo el mundo, ¿no? Y también Las Brujas de Zugarramurdi, Prisioneros, otra película española, Los Zipi y Zape, estos, ¿no? Runner Runner, El Quinto Poder. Sí, estas han sido las 10 películas más vistas en esos 3 días, que coincide prácticamente con las 10 películas más vistas en una taquilla convencional. La conclusión que se puede sacar de todo esto, quizá en principio, claro, es un poco engañosa. Y de, bueno, pues no hay más que poner el cine a 3 euros, iría todo el mundo. Yo creo que no. Primero, es absolutamente inviable. No puede, la entrada del cine no puede estar a 3 euros. Ningún exhibidor puede soportar ese precio de la entrada. Y en segundo lugar, esto se debe, claro, a una promoción, a un momento en el que se ha vendido la cuestión de ir al cine. A todos nos ha picado el gusanillo, estaba barato, pues vamos, vamos, vamos. Y cuanta más cola, pues más gente iba al cine, ¿no? Que se pudiera hacer esto quizá todos los meses, por ejemplo, bueno, pues ahí podría estar, no a 2,90, desde luego 3-4 euros. Transformar el antiguo Día del Espectador en algo así, en, ¿no?, algo así, ¿no? Es decir, bueno, pues lo mismo que hay oportunidades en cualquier otro sector de la alimentación, de la industria, del consumo, pues también en el cine. Esa podría ser una posibilidad. Pensar que puedan bajar las entradas a cerca de 3 euros es absolutamente inviable. También es un hombre propio, este de la ficción, pero una ficción que llega ahora al cine. Bajo este título va a ser la crítica de la semana, La vida de Adele. Siento que estoy fingiendo. Que estoy fingiendo en todo. Soy yo a la que le falta algo. Una película monumental. No sé si monumentalmente buena, nos lo vas a decir ahora mismo, José Manuel, en tu crítica, lo que sigue es monumentalmente larga. Sí, 3 horas justas, 3 horas de cine. La vida de Adele, la nueva película de Abdelatif Kechiche, producida por Olivier Thierry y Laurence Clerc. El guión es del propio Kechiche junto con Galia Lacroix, y las protagonistas son Adele Sharkopoulos y Lea Seydoux, y además Salim Kechiche y alguno más, pero sobre todo ellas dos son las absolutas protagonistas de la película. Es la sexta película de Abdelatif Kechiche, un director nacido en Túnez hace 53 años, con la segunda, La escurridiza o Cómo esquivar el amor, del 2003, rompió récords en Francia y se consagró en toda Europa. Luego dirigió la estupenda Cuscús en el 2007 y Venus Negra en el 10, que no se ha estrenado en España. El cine de Kechiche aborda habitualmente temas fronterizos, polémicos, la adolescencia, la inmigración, los problemas étnicos, y retrata unos personajes verídicos, incómodos, a veces marginales y nunca totalmente convencionales. Así es también esta magnífica La vida de Adele, Palma de Oro en Cannes, mejor película para la crítica internacional del año, construida sobre el trabajo grandioso, descomunal, de dos actrices extraordinarias. Léa Seydoux es una diosa en Francia, musa del nuevo cine galo, actriz potentísima, de un físico espectacular y una fotogenia prodigiosa. Ella es Emma en la película. Adele es Adele Sarkopoulos. El director ha dado a la protagonista el propio nombre de la actriz como un homenaje. Una joven de 17 años, casi desconocida, pero no sin experiencia, trabaja desde los 9. Capaz de un registro amplísimo que va desde la ingenuidad a la pasión, de la risa explosiva al dolor incandescente. Es una maravilla. Bueno, cuando empieza el relato, Adele está todavía en el instituto y es una cría que se divierte con sus compañeros y que se interroga con sus amigas acerca de las primeras escaramuzas del amor, o del sexo, para ser más exactos. Le preocupan y le interesan las mismas cosas que las demás chicas y experimenta el juego de la seducción con los chavales que la rodean. Pero su cuerpo siente alguna sinrazón que su mente todavía no domina y hay señales que aún no sabe interpretar. Y entonces, entre la música, las luces y las sombras pobladas de sonidos ambiguos y miradas calculadas, conoce a Emma. Y con Emma, Adele descubre el amor. Emma es una joven muy atractiva, es una artista y una intelectual, y además una amante experta, y Adele se entrega a ella con inocencia, con admiración y muy pronto con pasión encendida. Juntas emprenden un camino de descubrimiento y placer. Juntas atraviesan incomprensiones y desdenes y aprenden a disfrutar de las horas y los días en común. En este tramo, la vida de Adele es también la vida de Emma. El objetivo de Kechiche persigue incansablemente a sus protagonistas. Sus rostros, en perturbadores primeros planos, sus gestos y actitudes, y sus cuerpos, vestidos y desnudos, en los asuntos de cada día y en el amor de cada noche. La película contiene escenas de alto voltaje erótico, sin escatimar momentos de absoluta intimidad en los que la cámara no deja nada por desvelar, pero con un sentido estético y moral tan completamente alejado de la pornografía como de los ridículos excesos de puritanismo o de procacidad, que también lo hay, en los que caen otras películas. Es verdad, seguramente, que Abdelatif Kechiche ha sometido a sus intérpretes a un trabajo de una intensidad abrumadora. Es posible, como ellas denuncian, que haya llegado a abusar. Pero el resultado, desde el talento de Léa Seydoux y desde la entrega de Adele Sarkopoulos, es admirable. Esta brilla con luz propia en los momentos más dramáticos, cuando se defiende ante sus compañeros de clase, cuando es acusada por su amante, cuando vive en la derrota. Léa, por su parte, es una maestra de la mirada, de la actitud, del tono. Las dos dan vida a este extraordinario poema visual. La vida de Adele es un estudio del alma humana, del rostro al corazón, de la existencia a la esencia, y también un relato inteligente y apasionado, minucioso y preciso, estrictamente cinematográfico también, de unos personajes en medio de una sociedad, en un tiempo y en un lugar. Pero por encima de todo es el retrato de dos personas que se quieren. Es una historia de amor, con sus goces y sus aristas, con sus esperanzas y sus desengaños, tierna y terrible, cercana y comprensible, diferente y en el fondo semejante a todas las demás. Vamos con el Super 10, la lista de éxitos en el puesto número 10 esta semana. Pues ya han caído aquí Zipi, Zape y su club, el Club de la Canica, la película de Óscar Santos, 3 semanas en el Super 10. 9. También baja El Mayordomo en su segunda semana, del 6 al 9, la película de Lee Daniels. 8. Primera semana para Todas las Mujeres de Mariano Barroso, la recomendábamos el sábado pasado y ya está aquí en la lista, primera semana. 7. Primera semana también para una película de animación que tiene que haber de todo, esta es Turbo y la ha dirigido David Soren. 6. Caníbal, bajando un puestecito en su tercera semana, la película de Manuel Martín Cuenca. 5. Mad, la película de Jeff Nichols, 8 semanas en el Super 10, con Matthew McConaughey y también bajando. 4. Película de la semana, ha subido hasta aquí El Capitán Phillips, la película de Paul Greengrass con Tom Hanks de absoluto protagonista, primera semana en el Super 10. Entregamos las medallas bronce, puesto 3. Bueno, aquí ya no se mueve nadie porque son las películas más potentes. Antes del Anochecer, de Richard Linklater, 18 semanas en la lista. 2. Gravity, de Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock metida en la escafandra, 3 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, pues sigue Prisioneros, de estupendo thriller de Denis Villeneuve, con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal encabezando un reparto sensacional, segunda semana en la lista. recomendada, por supuesto, junto a qué otra película. Bueno, no tengo más remedio que recomendar este documental, Michael Haneke, Michael H., la película de Yves Montmajor, de absoluta actualidad. Haneke siempre lo está, pero además es recientísimo premio Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias, Goya. Bueno, todo lo que, todo impresionante. Lo que solo le queda el Nobel, lo que ocurre que no hay nada en lo que puede, bueno, sí, puede ganarlo también. El Nobel de literatura lo puede ganar, él pues, es el guionista de sus trabajos, sí, con lo sí, cual no, cualquier no, cosa no es posible, fácil, ¿eh? Pero sí, es posible. Desde luego, Haneke se lo merece, es un creador extraordinario. En el Super 10, en la web del Super 10, uh-huh, se puede ver desde ahora mismo ya el discurso completo de Haneke aceptando el premio Príncipe de Asturias. Pues recomendamos a todos nuestros oyentes que vayan al Super 10, a la web del Super 10, y encuentre ese discurso fantástico, como siempre, Michael Haneke. Y es que aquí en el Callejón somos janequistas, ¿verdad? Absolutamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. Y hoy en la biblioteca hablamos del mundo de los sueños, con infinidad de perspectivas que tiene este mundo. Y lo hacemos como siempre con Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches. También hablábamos contigo hace muy poquito de los encuentros cercanos a la muerte. En cierto modo, soñar, estar dormido, perdón, no deja de ser algo tan distinto a la muerte, porque no somos nada conscientes de lo que está ocurriendo. Es como si nos fuéramos a vivir a una realidad paralela. Solo somos conscientes al despertar y de poquitos tramos. Luego hay gente muy afortunada, hay gente muy afortunada que es incluso ser capaz de saber que está soñando y dirigir sus sueños, pero no es lo habitual. Pero tenemos que esperar a despertarnos para resucitar en realidad, y nos acordamos de pequeñitos tramos que son los sueños. Y los sueños no son cosa de otra persona, son nuestros sueños, es decir, es nuestra cabeza, y a veces hay que escuchar qué es lo que nuestro subconsciente está diciendo. Pues sí, los sueños muchas veces nos dan a entender cosas que nosotros mismos negamos, desde problemas hasta ansiedades, hasta miedos más profundos o enterrados. Y los sueños a veces pueden tener muchas diferentes acepciones. La gente piensa que solamente soñamos, pues eso, lo que nos preocupa o lo que nos pasa, pero no. Hay 9 tipos de sueños distintos que se dice pronto. Porque lo que nos preocupa y lo que pasa a nuestro alrededor, que nos inquieta, está en el mundo consciente, pero a veces no somos, valga la redundancia, conscientes de que también hay otra serie de problemas y otra serie de hechos que nuestro cerebro están ahí generando, que se esté acelerando, ¿no?, la turbina, y evidentemente totalmente. Los sueños se convierten en una especie de válvula de escape efectivamente, para eso, ¿no? De hecho, son difíciles de entender porque, como no es nuestro consciente sino nuestro inconsciente, muchas veces nosotros mismos negamos el problema que tenemos. Sí. El sueño lo manifiesta de una manera, bueno, pues con unos símbolos muy sutiles, con un lenguaje muy distinto al que estamos acostumbrados. Por eso a veces no es tan fácil descifrar lo que quieren decir. Pero aún así, como te decía, hay 9 tipologías distintas. El que normalmente conocemos es el sueño, el típico, el psíquico. Pero hay nueve en total, o sea que... Sí, y después dentro de cada uno habrá diferentes tipos, y nunca puede cerrarse, porque lo podemos hacer de muchas formas esa diferenciación. Pero vamos a citar rápidamente algo sobre esos 9 sueños y luego nos vamos a centrar especialmente en un tipo de ellos que inquieta y no mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, los más típicos son los producidos por un estímulo externo, como puede ser el dolor, el frío o el calor. Luego tenemos los psíquicos, que son los más normales. Los telepáticos, que es que conectas con alguien, normalmente es alguien querido o alguien próximo, y suele ser por alguna cosa que angustia a una de las dos personas. Los sueños compensatorios, que suplen carencias, como suele ser el sexo, por ejemplo. Los sueños hipnóticos o inducidos, que son los que induce un médico para motivos terapéuticos. El sueño lúcido, que es cuando se sueña de forma consciente, lo comentabas antes, es muy poca gente la que es capaz de soñar de forma lúcida y dirigir sus sueños. Los premonitorios, que nos avisan de un suceso futuro, y los colectivos, que son raros, pero suelen ocurrir. Cuando, por ejemplo, ha habido una tragedia muy grande en algún sitio, es dos fácil. Personas sueñan lo mismo o algo dos muy o parecido. Más personas. Es fácil cuando ha habido una tragedia grande que la gente queda angustiada por ese hecho y mucha gente sueñe sobre ese mismo hecho. Y por último, las pesadillas, que son también muy frecuentes. Son muy frecuentes y son verdaderamente angustiosas porque tienen la característica de ser muy reales. Es decir, luego nos despertamos y sabemos que no ha pasado una realidad, pero qué reales son en algunas ocasiones en donde los sentimientos que vivimos nos sirven a veces de entrenamiento a cómo nos enfrentaríamos a determinadas cosas porque reaccionamos en el sueño como de verdad después va a pasar. Has mencionado los sueños premonitorios, los sueños que anticipan el futuro, que existen. Sí, no lo vamos a negar, igual no están tan extendidos como se dice, pero hay muchos casos documentados incluso a nivel histórico. Claro, ejemplo, ¿no? O sea, tenemos varios casos históricos y a mí es lo que me ha llamado más la atención de todo. Tenemos casos, por ejemplo, de hace mucho, mucho tiempo, como puede ser, por ejemplo, el caso de María Antonieta, reina de Francia, que vio en sus sueños un sol rojo elevarse por encima de una columna y esa columna se caía estrepitosamente. Ese sueño era un vaticinio clarísimo de la proximidad de la Revolución Francesa. O sea, todos los símbolos estudiados significan eso. Pero bueno, este quizás es más inconcreto, por decirlo de alguna manera. Pero luego, por ejemplo, hay muchos que son mucho más concretos. Abraham Lincoln, a mí este me llamó mucho la atención, por ejemplo, soñó que entraba en el cuarto oriental de la Casa Blanca y que veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. Y luego, cuando le preguntó a un soldado en el sueño quién había muerto, le respondió que el presidente. Pues bien, él era el presidente, evidentemente. Lincoln murió muy poco después de este sueño por un disparo. Lo cual, pues, sinceramente, inquieta un poco. Da que pensar, desde luego. Sí. Pero bueno, luego hay otro, por ejemplo, que a mí también me ha encantado, que es el caso de J. Connon. Este señor tenía reservado un pasaje para viajar en el famoso Titanic. Pero un tiempo antes, no llegó ni al mes antes, en un ataque de ansiedad, en un sueño, él empieza a ver que el Titanic se hunde, empieza a ver gente flotando en el agua. Es tan real ese sueño, lo vive de tal forma que decide anular su pasaje, y no solo lo anula, sino que, para dejar testimonio del por qué lo anula, coge a tres amigos y se va a un notario a dejar constancia de qué día lo ha anulado y por qué motivo lo ha anulado, que es ese sueño. Cuando pasó la catástrofe, evidentemente, pues bueno, la gente que había estado dejó con él... Dejó constancia notarial de aquello, fíjate. O sea, que encima este caso está muy documentado, no es un caso... Como también lo está porque lo contaron los protagonistas, como es el caso de Mark Twain. Pues sí, es otro caso también curioso. El escritor Mark Twain vio en sueños que su hermano Henry estaba dentro de un ataúd metálico y que tenía en el pecho un ramo de flores blancas y una roja. Pues unos días después, el barco de vapor en el que iba navegando Henry se incendió, le causó quemaduras y pobre Henry murió. Pero la sorpresa no fue tanto que muriera, como que cuando vio aparecer el ataúd su hermano, o sea, Mark Twain, vio que todo coincidía con la imagen que él había visto, las flores, el ataúd metálico, todo exacto. Y después hablamos también de música, claro, de Paul McCartney. Pues sí, este es un caso, y no es la primera vez que ocurre con estos sueños premonitorios, de gente que compone o hace algo brillante gracias a un sueño. En este caso, Paul McCartney afirmaba que la melodía de Yesterday la escuchó durante un sueño. Y esto casa, por ejemplo, con Albert Einstein, que también confesó al poeta francés Paul Valéry que la fórmula que más tarde revolucionaría la ciencia y que hizo que desarrollara la teoría de la relatividad, la soñó también un día, una noche, así de pronto, de golpe y porrazo. Bueno, ¿cuántos y cuántos libros se pueden citar? Hay muchísimos. Hablar de alguno de ellos, porque podemos hacer una biblioteca únicamente especializada en el tema. Exacto, no, pero sí que os comentaré algunos. Por ejemplo, tenemos un clásico, que es el gran libro de los sueños de Emilio Salas, que se publicó hace, bueno, yo no sé si es los años 80, yo creo, Martínez Roca, es un gran clásico. Tenemos también, por ejemplo, la enciclopedia de los sueños de Armando Carranza y Comprender los sueños de niños, también del mismo autor, uno en Martínez Roca y otro en Planeta. Luego tenemos, por ejemplo, Martínez Roca también, Sueños, diccionario de interpretación de nuestra amiga Clara Tahoces. Y por último tenemos en Cúpula, Sueño, descubre el significado de tu mundo onírico, de Amparo Castro. De este libro existe una edición más cara, que es esta, y luego existe Lo esencial de los sueños, que es la misma autora, que es una versión más reducida. Pero que ambos os encontréis en libros Cúpula. Laura Faculara, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El mundo del cómic. Por supuesto, desde Padilleros número 11, desde Sogún, Salamanca, con Raúl. Raúl, buenas. Hola, buenas noches. Hola. Que estamos en la semana del Salón del Manga, del cómic japonés por excelencia. Exactamente, ya estamos preparando ya en esta recta final, que la semana que viene ya tendremos todos los eventos preparados para que, bueno, este año en la ciudad de Barcelona se prepare uno de los grandes eventos que tenemos para finalizar el año, lleno de otakus, lleno de sorpresas, lleno de juegos y lleno de muchísimo manga. Además, hablaremos también porque se va a recuperar una cosa muy curiosa que muchos creíamos que iba a caer un poco ya en el olvido después de ciertos años. Sin embargo, vuelve a estar de moda, que es Pokémon, ¿no? Va a ser uno de los grandes alicientes junto con Dragon Ball, porque va a estar su creador mediático de audiovisual en el Salón del Manga, con lo cual tendremos bastantes noticias. Tiemblo. Sí, va a estar curioso, porque va a haber desde los primeros videojuegos que se hicieron de Pokémon, además poder también charlar con los creadores de cómo surge, ¿no? Cómo pasa ese el anime, ¿no? Cómo se crea, cómo pasa de ese papel a esas imágenes, ¿no? Y en que hoy también tenemos esa traslación, vamos a hablar de uno de los grandes, vamos a hablar de Miyazaki. Sin embargo, bueno, pues en el Salón del Manga van a poder disfrutar de muchas sorpresas, muchos concursos y muchas curiosidades para grandes y para pequeños. Náusica del Valle del Viento es una de las obras por las que es más conocido Miyazaki, un personaje en el cual la ecología y la naturaleza ha formado siempre parte de la línea argumental de sus trabajos. Exactamente, además Nausicaa, que ahora nos llega para este Salón del Manga de la mano de Planeta, una edición de lujo y completamente recomendable para coleccionistas en formato absoluto, en un cofre precioso, toca un tema que aquí en La Rosa siempre es muy recurrente, ¿no? Ahí tenemos la sección azul y verde, ¿no? Que siempre está pendiente de esos cambios. Hayao Miyazaki fue muy consciente de ello. Estamos hablando de que cuando empezó a crear este manga fue en el año 1982. Ni siquiera el estudio Ghibli, que luego se hizo tan famoso, estaba presente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues durante 12 años, que ha sido lo que tardó en crear este manga, nos fue contando cómo después de mil años, después de una catástrofe medioambiental, hemos destruido el planeta, de cómo se ha creado un bosque lleno de hongos, lleno de radiactividad, donde solo hay insectos que luchan contra los humanos, que quieren volver a industrializarlo todo, ¿no? En una época en la que todo está industrializado, donde todo es tecnología pura, donde vivimos llenos de gases, pues vemos esa vertiente, ¿no? Miyazaki trató de enseñarnos cómo debemos volver a la naturaleza en la forma de Nausicaa. Es nuestra protagonista que, bueno, lucha por intentar entender a los insectos, a todo lo que la sociedad humana rechaza, para poder volverlos a tener en comunión con la naturaleza. Precisamente hoy en Azul y Verde, Martín Expósito nos ha estado hablando de insectos, de avispas asesinas, sobre insectos similares y sobre la acción de estos insectos habla este trabajo. Exactamente, de cómo surgen, de cómo son necesarios para la naturaleza, de que muchas veces, y muchos les tengamos cierto repelús, ¿no? También hay que entender que son parte de la naturaleza, del ecosistema, ¿no? Y el personaje femenino es uno de los más queridos en el manga. Sí, durante los a finales de los años 90 hizo una pequeña encuesta en Japón sobre quiénes eran sus personajes favoritos. Yo reconozco que me llamó mucha atención la noticia, porque, bueno, mejor o peor, durante muchísimos años Hiri ha sido ese personaje manga, ese personaje anime, que, bueno, te puede gustar más o menos, pero siempre está en la conciencia colectiva de todo el planeta. Sin embargo, fue Nausicaa, tanto por su fuerza como por su entereza, como también hay un detalle que debemos de tener también muy en cuenta. Nausicaa escucha a sus mayores, estudia a sus mayores, respeta a sus mayores y lo que han vivido, intenta enseñárselo a sus compañeros, a sus amigos. También se junta ese amor por la naturaleza, esa lucha por intentar combinar al humano, devolverlo a lo natural, y la naturaleza entienda a ese humano. Entonces, por eso la elevó a los altares de los otakus y de los mangakas de todo Japón, y la eligieron como el personaje femenino más importante hasta finales del siglo XX. Por cierto, la semana pasada presentaste para nuestros oyentes un sorteo relacionado con Lego, mucha participación. ¿Qué podemos decir de ese sorteo? ¿Cómo van las cosas? ¿Ya sabemos quién gana? todavía vamos a dejarles todavía esta noche que nos estén escuchando, que nos envíen mails. Mañana daremos los ganadores. Todavía están a tiempo de enviar sus mails de cuál es su set, cuál es su pieza favorita de Lego y el porqué a sorteo@segunsalamanca.com. La verdad es que sí que está habiendo bastante afluencia y bueno, pues contaremos quiénes son los ganadores, esos porqués que les gusta tanto en nuestras redes sociales como en la página web en segunsalamanca.com. Ahí daremos a vida cuenta y disfrutaremos un poquito todos de estas piezas de Lego. sorteo@segunsalamanca.com. Raúl, muy buenas noches y muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y volveremos mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero y llegan las noticias.